zapatos, buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia, de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, esa arena que se escapa entre los dedos. Dolores mendigas, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. La ignorancia a veces puede con un pueblo, y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos, matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Y lo que pretende esta ley no es mejorar los de los que están por abajo, sino bajar los que están por arriba. Llamar modernización a eso me parece que es no un exceso, sino una cargada, una burla. Y por otro lado, Bullrich decía, bueno, en 50 años. Nosotros acabamos de sacar un documento oficial desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, donde se marca claramente en una evolución histórica que esta reforma laboral es el proyecto de la dictadura. Mira, ya le pusieron números, 50 años, o sea que están haciendo lo que se planteó la dictadura y que no se pudo hacer en democracia después. La dictadura no terminó de concluirlo y además después de alguna manera se revisó, pero ahora están llevando adelante el plan de Martínez de Hoz, el plan de la dictadura, de privar de condiciones de trabajo dignas a todos, absolutamente a todos. A los que hoy las tienen también. Desde el año 2004 al 2014... se sancionaron 48 leyes laborales. Es algo, número inédito, señores. Festejen porque todos ustedes participaron en este logro de la democracia argentina. El Parlamento argentino votó 48 leyes laborales y no tuvieron que avergonzarse de ninguna. Al contrario, no fueron leyes laborales donde se quitaban derechos. No fueron leyes laborales sospechadas de soborno. Fueron leyes laborales dando derechos, ampliando derechos. Algunos, como el de las... Algunos que fueron restituciones, como fue el Estatuto del Peón Rural. Otros que fueron sueños que ni siquiera Evita pudo cumplir, como el reconocimiento a las mujeres que trabajan en las casas de familia, que hoy tienen dignidad, que hoy tienen aporte, que hoy tienen vacaciones, que hoy tienen seguros, que ya no pueden ser explotadas. Quiero ser esa famosa ley. Quiero ser esa famosa ley. Bienvenidos los desamparados, los excluidos, los ninguneados. Bienvenidos a aquellos que buscan un camino, un horizonte, un sueño. Bienvenidos a esta rebeldía comunicacional donde la integración y la diversidad son la propuesta. Nos conducen al mundo feliz de 1984, como si las creaciones literarias de Aldous Huxley y George Orwell se hubiesen mezclado generando otra obra mucho más cruel, mucho más alienante, mucho más deshumanizada, con una población desconectada de sí misma y sujeta a las manipulaciones caprichosas de la perversidad ejercida por los personeros del imperialismo global. Así parece ser que el planeta va teniendo ese destino. En un mundo feliz, la tecnología reproductiva daba origen a cultivos humanos donde las emociones eran manejadas de acuerdo con el lugar que ocupaban en el engranaje social, una sociedad ordenada en castas, una sociedad alejada de la diversidad cultural, del arte, una sociedad adaptada a las necesidades impuestas por el Estado mundial. En 1984 aparecen el Gran Hermano, la Policía del Pensamiento, el Ministerio de la Verdad y otras instancias de control social. El partido que controla esta versión de un mundo es el socialista inglés y sus lemas son: guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza. Si prestamos atención a los sucesos de los últimos tiempos, tanto a nivel regional como en gran parte del planeta, no estamos muy lejos de ser contemporáneos de la concreción mixturada de las dos propuestas literarias. Lo que se presenta como una disputa entre el poder global, donde potencias de variadas magnitudes dirimen sus diferencias entre la diplomacia y la muestra de músculo a nivel armamentístico, en toda la gama que en la actualidad se conocen o sospechan, daría pie para imaginar que lo que se busca es lograr, por un lado, la eliminación de gran parte de la población mundial para así poder ejercer un mejor control sobre lo que quede, aplicando las directrices de ese nefasto Gran Hermano con el ejercicio represivo de la Policía del Pensamiento y, por otro lado, lograr territorios en donde instalar la granja de cultivos humanos. Para este último podríamos fantasear que con el criminal bloqueo contra la República de Cuba, las sanciones para que no puedan acceder a recursos energéticos están direccionadas a lograr eliminar a su población y así instalar un formidable portaaviones terrestre con el objetivo de potenciar la granja humana controlada por el Gran Hermano. Fantasía, puede ser. Hoy por hoy podemos ejercer la imaginación hacia cualquier frontera, dado que quienes tienen el poder global nos brindan elementos que lo facilitan. Las amenazas a la endeble paz mundial, si supuestamente hubiere paz, ya que el intercambio de disparos se están dando en varias regiones, hacen presagiar un horizonte horroroso, sangriento, aún más de lo que es. La limpieza étnica contra el pueblo palestino es un eufemismo, el término limpieza. Es una muestra de cómo el nazisionismo imperial roba territorio para acaparar mayores recursos y enclaves geopolíticos necesarios para continuar avanzando. La permanente amenaza contra la República Islámica de Irán por parte del brazo armado del nazisionismo imperial es otra muestra de que la fantasía que imaginamos no está muy lejos de la realidad que persiguen. El Estado mundial extiende sus tentáculos hacia cada región pasible de ser robada, ocupada y explotada. A través de la Policía del Pensamiento van controlando las voluntades, actitudes y acciones de la población mediante las nuevas tecnologías, la IA, etc. Tomemos, por ejemplo, una información que nos llega respecto de los teléfonos en Chipre, que ahora serán espiados oficialmente. El gobierno de Chipre ha aprobado un proyecto de ley que permite a las autoridades espiar conversaciones telefónicas. Según el Ministerio de Justicia y Orden Público de Chipre, se enfatiza que el proyecto de ley fortalece la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado, al mismo tiempo que proteger los derechos humanos fundamentales. el aliento de un nuevo mundo, donde la vigilancia y el control por parte del Estado y las corporaciones, con el uso generalizado de IA, se agregan a todos los canales de comunicación por defecto, en aras de la seguridad y los derechos humanos fundamentales. No es fantasía, no es ciencia ficción. La fantasía y la ficción se han corporizado en entramados reales, peligrosos, criminales. Las violaciones a todo derecho conquistado son un hecho concreto. El gran hermano está actuando. En Argentina vamos camino a ese mundo feliz de 1984, de la tenebrosa mano de un desgobierno cipayo que ha vulnerado los derechos que llevaron mucho tiempo ser conquistados y recuperados para trabajadores, con una vil reforma que nos retrotrae a un par de siglos donde la esclavitud era la práctica. En ese mismo sentido, se avanza sobre las niñeces exponiendo sus carencias y desigualdades al arbitrio de una ley que protege a especuladores, coimeros, corruptos y estafadores, pero condena a quienes son producto de la miseria, la desigualdad y el abandono. Abandono por parte de un Estado que está siendo más que ausencia, en un Estado cruel, vengativo, misógino, genocida. Tal vez tendremos que comenzar con pequeñas organizaciones, células, para concientizar y despertar conciencias, proponiendo diferentes alternativas de lucha que nos permitan masificar en un futuro la posibilidad de una sociedad real y más humana, alternativas que confronten con los engendros del Estado mundial y local, refundando el sentido de una humanidad que se reconstruya con bases en solidaridad, cooperativismo, empatía. No permitamos que nos lleven, y sin regreso, a ese mundo feliz de 1984. De nosotros depende. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Le digo muy buenos días a pesar de todos los desastres que estamos padeciendo. Pero bueno, sigamos con parte del formalismo. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia y esperemos que no sea formalismo, que se trate de un deseo que tenga la fuerza suficiente para que pasemos a la acción. Y mientras lo escuchaba, pensaba yo, ¿por qué los que están diseñando el mundo no habrán leído otras obras literarias capaces de generar una nueva utopía, por ejemplo, como la de Tomás Moro? Digo porque nuestros artistas han sido capaces de generar en la ficción mundos a donde el ser humano fuera cada vez más humano, capaz de la solidaridad, capaz del amor, capaz de dar la vida denodadamente por los otros y por el colectivo. Digo, tendríamos que ser capaces de construir una utopía colectiva que garantice vida, que garantice derechos, que no necesite de esta representatividad tan endeble, casi ausente, porque de otro modo no se explica lo que ha sucedido en el Poder Legislativo esta semana. La crisis de representatividad es total y absoluta, y como dicen varios de nuestros columnistas, no se avizora nada diferente, por lo menos para el futuro próximo. Quizá porque los que están en el poder están ocupados en aumentar sus ganancias y en disfrutar de sus fortunas, y los que están en la oposición están atrapados en sus luchas personalistas por agarrar en algún momento algún cachito. Una realidad sombría, nublada, triste, peligrosa para los más vulnerables, para los jóvenes, para los ancianos. Y lo que es peor, con una incertidumbre que todo lo ensombrece. Me parece que si queremos merecer algo de esta vida, tendríamos que salir ya, pasar a la acción y dejarnos de parlotear o de teclear y salir a luchar y a taclear, en todo caso, para que haya posibilidad alguna de que las nuevas generaciones tengan acceso a un poco de dignidad. Uh-huh. Esa dignidad la tenemos que ganar, la tenemos que recuperar, pero se gana con la lucha, con la persistencia, con la constancia en la militancia, y es algo que no estamos viendo que esté ocurriendo, ¿sí? Porque lamentablemente lo que ha ocurrido, como mencionaba Gabriela, en el Congreso de la Nación Argentina, no solamente es reprochable, sino que es condenable también hasta la actitud de algunos sectores que se dicen sociales, gremiales. Concretamente, una CGT, la Confederación General del Trabajo, teóricamente se titula, nosotros le decimos Confederación de Garcas Traidores, desde hace mucho tiempo son así. Desde hace muchísimo tiempo, desde hace décadas diría yo, que han abandonado la supuesta representatividad de la clase trabajadora. En esta oportunidad ha tenido, como otra más, la acción artera de movilizar sus estructuras, pero retirarse de la manifestación inteligentemente antes de que comience la represión. Claro, los muchachos no se van a exponer a recibir palos, gases y chorros de agua. No, ellos nunca. Ellos reciben siempre el conchavo de acuerdos con el poder, y no de turno, porque recordemos que tanto en el peronismo como en el kirchnerismo le han plantado paros, se han movilizado con paros, paralizando el país por ganancias, el impuesto a las ganancias, por ejemplo, entre otras cosas, pero no porque se vulneren los derechos de la clase trabajadora. No, por eso no hacen un paro. En algún momento he propuesto o he tirado así la idea, la peregrina idea, de que deberíamos replantearnos la representatividad gremial, que había que reconstruir una Confederación General del Trabajo, pero desde las bases trabajadoras, donde la genuinidad en la representación sea concreta y real, y no este oportunismo miserable de estos, entre comillas, gordos. No tengo nada contra los gordos, pero es como le decimos a estos sindicalistas que se aprovechan de la mano laboral de Argentina. Bueno, hay un montón para reformular, hay un montón para replantearnos y establecer estrategias. Por algún lado tenemos que comenzar, por algún lado tenemos que comenzar. Y también tenemos que comenzar a darnos cuenta de cómo estos desgobiernos no solamente nos vienen controlando con el Gran Hermano y ese ministerio de la venganza, ese ministerio del pensamiento, vigilándote como lo están haciendo. Controlan no solamente el pensamiento, sino las acciones, de acuerdo a cómo van manipulando los medios de desinformación. Medios de desinformación que inclusive en algunos casos están enfrentados a este gobierno actual. Pero no te creas que porque están enfrentados están del lado del pueblo, jamás lo van a estar. Simplemente están defendiendo sus mezquinos intereses. Entonces, hay una tarea muy grande, muy fuerte por delante para ver cómo podemos hacer para romper esa dependencia que hay en gran parte de la sociedad de los miserables medios corporativos, hegemónicos, manipuladores, desinformadores. Porque vos fíjate que la desinformación no es solamente propiedad de las corporaciones mediáticas monopólicas, ¿sí? También la ejerce el gobierno. Cuando vos en una presentación que hacen o esas conferencias de prensa, supuestas conferencias de prensa donde solamente entran algunos, cambian los discursos permanentemente y se van viralizando esos discursos, y quienes lo votaron, por lo general, van aceptando como verdad absoluta esas expresiones. Fíjense lo que pasó con el índice de inflación, ¿no? Donde vos, cuando vas al supermercado, si es que podés ir al supermercado, porque ahora ya es una aventura, algo osado, ir a un supermercado a comprarte una leche, una manteca o un kilo de pan, vos ves que ha aumentado demasiado en comparación a las compras anteriores que pudiste hacer. Pero ellos miden la inflación en base a mentiras. Y una parte de la sociedad argentina dice, no, han bajado la inflación. Pero parece que esta gente que dice que, han bajado la inflación, hace rato que no acuden a una góndola de un supermercado. O simplemente eligen la ceguera, no solamente intelectual, visual, sino también la del bolsillo. Porque por ahí no les alcanza para comprar lo mismo que el mes pasado, pero justifican porque era necesario. Y me hace acordar cuando un monigote devenido en presidente decía, se acabó la fiesta para unos pocos. Y fue todo lo contrario. Los pocos siempre seguían con la fiesta, como ahora, pero hay grandes diferencias. Ten en cuenta que la conclusión del desastre de los 90 del menemato fue el corralito donde le incautan los ahorros a parte de la clase media argentina, y lo comentan así en algunas de las columnas hoy, y convergen la lucha de esta clase media con piqueteros desocupados, desplazados socialmente, que se enfrentan, dejando muertos en la calle, ¿no? Y los muertos siempre los ponemos nosotros, no la clase media, siempre los pone la clase trabajadora, por lo general. Y derivó inclusive después de una reforma laboral, porque muchos pierden la memoria, muchos pierden la memoria. Derechos laborales, conquistas laborales que se habían alcanzado, como escuchaste las palabras de Cristina, entre el 2004 y 2014, pero ahora te los pulverizan. Igual que en los 90. Pero no creo que terminemos como en el 2001. No creo. No lo creo porque han sido tan inteligentes, como lo dije en varias oportunidades el año pasado, que no les tocan los ahorros a la clase media. La clase media va deshaciéndose de a poco de sus ahorros, algunos, y otros van especulando en otras esferas con la continuidad del sálvese quien pueda. Bueno, el mundo distópico, el mundo feliz distópico de 1984 está siendo una realidad, de a poco. Pero bueno, como decimos, la apertura editorial de nosotros depende que eso no llegue a concretarse en su totalidad. Seremos responsables realmente de nosotros mismos y de nuestra comunidad de alcanzar una instancia superior que nos permita demostrar y demostrarnos que la capacidad y naturaleza humana sean dignas de ser ejercidas. Que así sea. Bienvenidos al Club de la Pluma. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. ¡Que viva esa locura de dar voz a los pueblos! Contra todos los vientos, contra todos los tiempos. ¡Que viva el Club de la Pluma! Alma, voz y sentimiento. Miguel Longarini, 9 de julio, para los amigos y compañeros del Club de la Pluma. De verdad, con ideas y todo, con historia y raíz. Cuentan que este país fue real, fue normal, como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar. Sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. País fuerte, tenaz, orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve. Que le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir. Las alas quebradas, ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasó. pasaba. Cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada. Luchas y resistencias en el mundo. Damos comienzo al bloque internacional en el Club de la Pluma. Estamos compartiendo la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma en su bloque internacional, el cual abrimos con el reporte que nos envía desde México nuestro amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Buenos días, hermano Norberto. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, informó que en enero de 2026 los ingresos del gobierno federal alcanzaron 649.082 millones de pesos, lo que representó un incremento 8.6% en términos reales al mismo mes de 2025. El organismo expresó que el monto significa un aumento nominal de 72.709 millones de pesos frente al contabilizado en el primer mes de 2025. En el marco del 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el papel histórico de la institución en el país. En la base aérea de Santa Lucía, la titular del Ejecutivo subrayó que las Fuerzas Armadas son fundamentales para mantener el deber patriótico de defender la soberanía nacional. Al rendir homenaje a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea Mexicana, reafirmamos un compromiso que atraviesa generaciones: servir siempre al pueblo, proteger a la soberanía nacional y honrar la historia que nos da identidad y orgullo nacional a cada rincón del país. La presidenta de México y comandante suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia conmemorativa del 13 aniversario de la Marcha de la Lealtad realizada en el Zócalo capitalino, en un acto solemne que reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas con las instituciones y el pueblo mexicano. México superó los 2.000 casos confirmados de sarampión en lo que va de este año, de acuerdo con el informe diario del brote de sarampión en México 2016 de la Secretaría de Salud SSA. En el reporte, la dependencia federal informó que se han reportado 5.606 casos probables en los 32 estados del país. En este año se han confirmado 2.027 casos de sarampión. La renuncia de Rogelio Castro Vázquez a la delegación de la Secretaría de Bienestar en Yucatán cerró una etapa marcada por señalamientos que nunca derivaron en sanciones formales. Sí generaron inconformidad y desgaste en una de las dependencias federales con mayor presencia territorial en el estado. La Secretaría Federal de Bienestar llegó a Mérida su titular, Ariadna Montiel Reyes, para supervisar personalmente la delegación y enviar un mensaje claro de orden y continuidad, estabilidad institucional. La funcionaria fue enfática al descartar una renuncia forzada o derivada de irregularidades detectadas por la federación y aseguró que tras una revisión interna no existen denuncias formales en contra de Castro Vázquez dentro de la delegación estatal. Benito Mateo Rodríguez fue designado para sustituirlo. El nuevo delegado es supervisor de los programas en el sureste del país. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado, desde México. Te mando un fuerte abrazo, revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. El mismo barro de Adán, la creación fenomenal. Soy notas de arpa, guitarra, de violines y trompetas. Te invito que hoy me cantes y amor patrio me prometas. Soy sonrisas infantiles y hay juventud en mis venas. Aunque también soy historia, peino canas. Verde, blanco y colorado, salsa de mis molcajetes. Te invito a que me degustes, que me ames y me respetes. Te invito a que me degustes, que me ames y me respetes. Soy México. Soy guapango de Moncayo. Soy guapango de Moncayo. Soy niño que va a la escuela. Soy charro que anda a caballo. Soy madre patria amorosa y espero que aquí en mi seno se formen hombres honrados, hombres justos, hombres buenos. Soy canción de la esperanza, nidito de los amores. Tierra fértil de labranza, romance de los colores. Así soy yo, soy así, águila al fin de alto vuelo. Te invito a luchar por mí y ser feliz en mi suelo. Te invito a luchar por mí y ser feliz en mi suelo. Soy México, soy México, soy México. Las tres nos recuerdan que la soberanía no es herencia fácil ni dádiva pasajera. La soberanía se conquista, se protege y se defiende día tras día. Y para ello, para defender la soberanía, se necesitan valores en las personas y en las instituciones. Te voy contando que pasaron 40 minutos de las 2 de la tarde acá en el aire de la 106.1. Acá en De Todo Un Poco, y déjame mandarle un saludo grande a nuestro amigo y compañero Norberto Ganzi y al Club de la Pluma, que se transmite todos los domingos acá en 106.1 a partir de las 11 de la mañana. Un gran trabajo que vienen haciendo los compañeros del Club de la Pluma, así que un saludo grande para Norberto Ganzi, para la compañera Gaby, y bueno, y para todo ese gran equipo de columnista que tiene el Club de la Pluma, que cada domingo suena acá en 106.1. Así que le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de Córdoba. Seguimos compartiendo el bloque internacional del Club de la Pluma. Salimos de México, ponemos rumbo hacia La Habana, Cuba. Allí está nuestra querida amiga y compañera, la licenciada Coralis Bellas. Cuba está hoy en la primera plana en todo el mundo. Estados Unidos ha aplicado un bloqueo total de petróleo, lo cual tiene al país prácticamente paralizado. No hay el caos que se describe mediáticamente. Es una guerra híbrida psicológica sin precedentes. El sector que más preocupa es el de la salud. No hay un espíritu derrotista, sino que se desarrollan estrategias paliativas. Con pensamiento propio, desde las calles de La Habana, la realidad cubana en la voz de Coralis Bellas para el Club de la Pluma. Hola queridos amigos del Club de la Pluma, yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablo desde La Habana, Cuba. En estos días el tema Cuba está en primera plana en todas las redes sociales y muchos medios del mundo debido a lo que antes parecía simplemente una amenaza, algo que parecía casi que imposible porque no se podía imaginar que un país se atreviera a aplicar tanta crueldad a otro país, pues ya es todo un hecho. Estados Unidos le aplicó a Cuba un bloqueo total de combustibles, algo que en la era que estamos viviendo se considera que ningún país puede sobrevivir a algo como esto porque todo depende en este mundo de los combustibles fósiles. Y a pesar de que Cuba está hace tiempo tratando de trasladar su matriz energética hacia las energías limpias y renovables, pues le ha sido un camino difícil. Eso también es algo que cuesta dinero, gestiones y demás, y Cuba viene atravesando una crisis, una fuerte crisis económica desde el 2020. El bloqueo impensable llegó a Cuba. No podemos decir que la situación es como la están describiendo muchos medios internacionales, que lo único que describen es una situación de caos en el país, un caos en todo el sentido de la palabra. Para muchos medios en el mundo, pues ya Cuba colapsó. Colapsó en todo el sentido de la palabra, colapsó su economía, la población cubana está viviendo un caos psicológico sin precedentes según los medios internacionales, y nosotros hoy aquí para nuestros amigos del Club de la Pluma y los oyentes, pues queremos hablar un poco de cómo se vislumbra el ambiente sociopsicológico en la población cubana con esta nueva situación que se está viviendo o con esta nueva agresión que se está viviendo. Primeramente decir que Cuba está viviendo una guerra híbrida, una guerra psicológica sin precedente. Podemos decir, sin ningún temor a equivocarnos, que es más fuerte que la que se le aplicó a Venezuela, porque a Venezuela, a pesar de que estaba rodeada por mar y por tierra, pero no se le aplicó este tipo de bloqueo. Sin embargo, todos los días infunden mucho miedo sobre la población cubana de que vendrán días catastróficos, en que llegará el día cero que no habrá alimentos, porque las fábricas no podrán producir, porque se paralizará todo, que ya terminará el turismo, que es lo único que sostiene a la isla, porque obviamente los aviones no hay combustible, ya no existe combustible en la isla para poder aprovisionar a los aviones que llegan de otros países. Algunas aerolíneas han decidido no cancelar completamente y están haciendo pues su carga de combustible en otros países como República Dominicana, otros que es más cerca a la distancia, pues vienen abastecidos completamente, pero la situación es muy grave, es muy difícil. Muchas aerolíneas están cancelando el tema turismo en Cuba, que es una fuente de vida para de oxígeno para el pueblo cubano, pues está siendo gravemente afectado. En las próximas horas no se sabe en qué va a terminar lo del traslado de los alimentos. La situación se pinta bastante caótica. Sin embargo, en Cuba no se puede decir que se ve un espíritu derrotista desde las máximas autoridades hasta el propio pueblo. No es que ya están diciendo de ya tirarlo todo y darse por vencido. Se están tomando las máximas medidas en los hospitales, porque obviamente va a ser lo más duramente afectado, van a ser los hospitales en Cuba si llega un día cero de combustible, donde hay muchas personas conectadas a equipos que no pueden, a respiradores artificiales, muchas personas en coma, hay muchas personas que tienen que ser hemodializadas sí o sí, porque si no ellos pierden la vida, muchos pacientes de tratamientos de cáncer, y se están tomando las medidas pertinentes para que estas personas no queden a la deriva. Somos una extraña dictadura, ¿verdad?, que en medio de esta situación caótica se está pensando en todas esas personas. Algunos se está pensando que no va a haber combustible para las ambulancias, para los taxis, y no van a poder llegar a los hospitales, pues se está tomando la determinación de hospitalizarlos desde ya para que permanezcan ahí ante cualquier situación. Y esa es la situación en Cuba, tomándose muchas medidas, acelerando un poco más los parques fotovoltaicos, haciendo pruebas, demostraciones del funcionamiento. Se están tomando muchas medidas con el transporte para la distribución de algunos alimentos y etcétera. Con respecto al mundo, se está viendo mucha solidaridad en el mundo. Los Estados Unidos pensaron que ellos podían tratarnos de esa manera a nosotros y ponernos el pie encima y que nosotros íbamos a quedar ya como una isla olvidada, atrapada en el tiempo, bloqueada completamente. Pero ha sido mucha la solidaridad mundial, inclusive como última noticia tenemos que se está preparando una flota enorme, es un convoy que lo está preparando la activista Greta, esta niña especial que se preocupó tanto por Palestina y demás, pues ella está al frente de este movimiento para lograr burlar ese bloqueo. Hay muchos países que están preparándose para entrar a Cuba con una flota gigante en la cual ellos puedan paliar un poco los efectos, porque realmente este bloqueo de los Estados Unidos a Cuba no es una frase, solamente que por repetirla es realmente un genocidio, porque un país donde la situación energética llegue a cero, obviamente va a llegar el momento en que van a morir muchísimas personas en los hospitales, van a morir muchísimas personas, porque ya el asunto de los alimentos en Cuba se está poniendo difícil, hay una subida de precio y vaya que es increíble lo que está ocurriendo, porque las importaciones están siendo muy difíciles para trasladarlas. Se ha arreciado el bloqueo en todo el sentido de la palabra, no solamente con los combustibles, porque ellos mienten que solamente con eso, pero no es así. Ellos están tratando de bloquear los viajes internacionales, las remesas hacia Cuba, están tratando de bloquear las licencias que tienen entre Cuba y Estados Unidos para algunos tipos muy limitados de comercio que existen, pero que oxigenaban un poquitico al país, pues es un bloqueo total. No es solamente un bloqueo de combustible, ellos están haciendo a la vista del mundo. Quieren hacer un genocidio parecido al que hicieron con Gaza, pero sin bombas, y pero que va a tener el mismo efecto. El pueblo de Cuba se está preparando. Está hasta hoy, hasta esta hora, tú caminas por las calles y la gente todavía se ve tranquila, a pesar del caos que describen en las redes sociales y del desespero que tiene la gente, pues no. El pueblo de Cuba durante tantos años ha logrado desarrollar una resiliencia muy fuerte, ha logrado aprender a lidiar con las dificultades, porque esto no es nuevo para nosotros, aunque sí es lo peor y lo más extremo. Pero ya las personas saben que tenemos que resistir porque no nos queda de otra. Y yo creo que ningún otro país del mundo tiene esa capacidad de hacer eso en estos momentos tan difíciles. Ya en otros países la gente estuviera pues en las calles cometiendo violencia, quién sabe qué. Sin embargo, aquí en Cuba nos mantenemos tranquilos, estamos preparándonos para cualquier situación adversa. Y bueno, mis amigos, yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablé desde La Habana, Cuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. Thank you. preocupado el presidente anaranjado, viendo que las elecciones las perdió. Solicita a los que le hacen los mandados que se apuren, pues la fiesta terminó. Y mirando que se va a acabar el varo, han formado un titingo. Se han negado a abandonar la Casa Blanca, a la silla del despacho se amarró. Los pelitos que le quedan los arranca, batallando por la rabia que le dio. Y mirando a Cuba con sus patas blancas, de cabeza se tiró. El que tenga confusión que se confunda, el que quiera claridad que venga a ver. La jugada no es compleja ni profunda, está claro cómo quieren proceder. Solo falta que nosotros nos dejemos, y eso no va a suceder. Con la conga de los hoyos no te metas. Tierra linda, mi Cuba mía, mi bandera se respeta. De La Habana para Santiago, defiende lo tuyo, cubano. No te metas, que no te metas con mi tierra, que mi Cuba se respeta. Tienes miedo, tú conmigo no te metas. No te metas. ¡Hey! Oye, soquetón, mi alegría te molesta. No te metas. Porque tú me conoces bien en todas mis facetas. No te metas. Que no tenemos miedo, sal de ahí, no abras la cabeza. No te Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Olá a todos los colaboradores y oyentes del programa El Club de la Pluma. Elizabeth de Radio Tucana, te mando saludos desde Brasil y gracias por el programa. Herramienta de comunicación fundamental en tiempos de dominio mediático. Continuamos recorriendo la patria grande en el Club de la Pluma, salimos de La Habana, Cuba, ponemos rumbo hacia Colombia. Allí está nuestro querido amigo y compañero Mauricio Ibáñez. Retoma la consideración de las palabras del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Plantea coaliciones y multilateralismo para escapar al abuso de poder por parte de las superpotencias. Todo gobierno debería dar prioridad a la creación de una economía nacional fuerte. A partir de la ruptura del antiguo orden, podemos construir algo mejor, más fuerte y más justo. Esa es la tarea de las potencias medias. Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez en su espacio para el Club de la Pluma. Queridos compañeros, amigos y oyentes de El Club de la Pluma, desde Colombia los saluda Mauricio Ibáñez con nuestro acostumbrado abrazo por la unidad latinoamericana. El programa de la semana pasada fue la segunda parte de la lectura completa del discurso pronunciado por Mark Carney, primer ministro de Canadá, donde hizo una descripción bastante completa de la forma en que su país estaba respondiendo ante los abusos del bully con calma y contundencia para llevar a su país a una cada vez menor dependencia comercial de los Estados Unidos, mientras sugiere cómo, en equipo con el resto del mundo, podemos encontrar alternativas comerciales y financieras para escapar de la presión de los poderosos. Su discurso en Davos concluyó de la siguiente manera. En materia de soberanía en el Ártico, apoyamos firmemente a Groenlandia y Dinamarca y respaldamos plenamente su derecho exclusivo a determinar su futuro. Nuestro compromiso con el artículo 5 es inquebrantable. Colaboramos con nuestros aliados de la OTAN, incluido el grupo de los 8 países nórdicos y bálticos, para hacer más seguros los flancos norte y oeste de la alianza, en particular mediante inversiones sin precedentes en Canadá, en radares transhorizonte, submarinos, aviones y el despliegue de militares sobre el terreno. Canadá se opone firmemente a la imposición de aranceles relacionados con Groenlandia y pide que se mantengan conversaciones específicas con el fin de alcanzar los objetivos comunes de seguridad y prosperidad para el Ártico. En materia de comercio plurilateral, apoyamos los esfuerzos por tender un puente entre la Asociación Transpacífica y la Unión Europea con vistas a crear un nuevo bloque comercial de 1.500 millones de personas. En lo que respecta a los minerales críticos, estamos formando clubes de compradores arraigados en el G7 para permitir que el mundo se diversifique y escape a la concentración de la oferta. En materia de inteligencia artificial, cooperamos con democracias que comparten nuestros puntos de vista para evitar vernos finalmente obligados a elegir entre potencias hegemónicas y proveedores a gran escala. No se trata de un multilateralismo ingenuo. Nuestro enfoque tampoco se basa en instituciones debilitadas. Consiste en establecer coaliciones eficaces en función de los retos entre socios que comparten suficientes puntos en común para actuar juntos. En algunos casos, será la gran mayoría de los países. Y consiste en crear una amplia red de conexiones en los ámbitos de comercio, la inversión y la cultura, en la que podamos apoyarnos para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que se nos presenten. Las potencias medias deben actuar juntas, porque si no están en la mesa, están en el menú. Las grandes potencias pueden permitirse actuar solas. El tamaño de su mercado, su capacidad militar y su poder les permiten imponer sus condiciones. No es el caso de las potencias medias. Cuando negociamos solo a nivel bilateral con una potencia hegemónica, lo hacemos desde una posición de debilidad. Aceptamos lo que se nos ofrece. Competimos entre nosotros para ser los más complacientes. Esto no es soberanía, es fingir ser soberano mientras se acepta la subordinación. En un mundo marcado por la rivalidad entre las grandes potencias, los países intermedios tienen dos opciones: competir entre sí para obtener favores o unirse para crear una tercera vía que tenga peso. No debemos permitir que el auge de las potencias duras nos impida ver que la legitimidad, la integridad y las normas mantendrán su fuerza si decidimos ejercerlas juntos. Esto me lleva de vuelta a Hegel. Para las potencias medias, ¿qué significa vivir en la verdad? Es nombrar la realidad. Dejar de invocar el orden internacional basado en normas como si aún funcionara tal y como se nos presenta. Llamar al sistema por su nombre. Un período de intensificación de la rivalidad entre las grandes potencias en el que las más fuertes actúan según sus intereses utilizando la integración económica como arma de coacción. Es actuar de manera coherente, aplicar las mismas normas a los aliados y a los rivales. Cuando las potencias medias critican la intimidación económica por parte de unos, pero guardan silencio cuando proviene de otros, dejamos el cartel en el escaparate. Es poner en práctica aquello en lo que afirmamos creer. En lugar de esperar a que se restablezca el antiguo orden, crear instituciones y celebrar acuerdos que desempeñen la función que se supone que deben desempeñar. Y es reducir la influencia que permite la coacción. Todo gobierno debería dar prioridad a la creación de una economía nacional fuerte. La diversificación internacional no es solo una cuestión de prudencia económica, sino también la base material de una política exterior honesta. Los países se ganan el derecho a adoptar posiciones de principio al reducir su vulnerabilidad a las represalias. Canadá tiene lo que el mundo busca. Somos una superpotencia energética, contamos con importantes reservas de minerales críticos, tenemos la población más instruida del mundo, nuestros fondos de pensiones se encuentran entre los inversores más importantes y sofisticados del mundo, contamos con capital, talento y un gobierno con una enorme capacidad financiera que le permite actuar con determinación y nos adherimos a valores a los que muchos otros aspiran. Canadá es una sociedad pluralista que funciona. Nuestro espacio público es ruidoso, diverso y libre. La población canadiense sigue comprometida con la sostenibilidad. Somos un socio estable y fiable en un mundo que no lo es en absoluto y que establece y valora las relaciones a largo plazo. Canadá tiene algo más, la conciencia de lo que está sucediendo y la determinación de actuar en consecuencia. Entendemos que esta ruptura exige algo más que una simple adaptación. Exige honestidad sobre la realidad del mundo tal y como es. Retiramos el cartel del escaparate. Sabemos que el antiguo orden no volverá. No deberíamos lamentarlo. La nostalgia no es una estrategia. Pero a partir de esta ruptura podemos construir algo mejor, más fuerte y más justo. Esa es la tarea de las potencias medias, que son las que más tienen que perder en un mundo de fortalezas y las que más tienen que ganar en un mundo de verdadera cooperación. Los poderosos tienen su poder, pero nosotros también tenemos algo, la capacidad de dejar de fingir, de llamar las cosas por su nombre, de reforzar nuestra posición en casa y de actuar juntos. Este es el camino que ha elegido Canadá, lo hemos elegido abiertamente y con confianza, y es un camino abierto a cualquier país que desee seguirlo con nosotros. La próxima semana haremos un análisis de las tres partes de este discurso, ya que contiene elementos clave de lo que puede ser la respuesta colectiva de los países en esta coyuntura global. Hasta entonces, compañeros, un fuerte abrazo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Ven, te invito. Yo quiero llevarte lejos a una casita de madera donde yo crecí. Ven conmigo, déjame enseñarte unas cuantas cositas que de la tierra aprendí. El trabajo es duro como la piedra y se arraiga. El amor sincero porque nació como el agua. Nada más puro como el sudor de su espalda. Nada más seguro cuando te da su palabra. Olor a tierra, a fogón de leña, a fruta madura de la Magdalena. Y cuando en las tardes me busquen las penas, que nunca me falte a ver las estrellas. Quiero oír la brisa que acaricia la montaña. Quiero llevarte y perdernos en la selva. Fruta madura de la Magdalena. Y cuando en las tardes escuchar solo tus latidos. Quiero vivir en el verde campo para amarte con todos mis sentidos. La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. No estamos, en general, educados para pensar, eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa. Hola, amigos y amigas de El Club de la Pluma. Soy Diana Acosta Ripe, actriz y escritora colombiana, y les mando un afectuoso saludo plagado de agradecimiento porque El Club de la Pluma es siempre un referente literario, un referente al pensamiento y a la filosofía. Me siento sumamente agradecida al poderles enviar este saludo, y vale la pena mencionar que El Club de la Pluma es siempre recomendado en mis cursos de teatro y literatura. Un saludo especial desde Colombia, país que los escucha ávidamente y con mucha atención. Muchas, muchas gracias. Un saludo lleno de agradecimiento. Gracias al Club de la Pluma. En la trinchera comunicacional de Integración y Resistencia, el Club de la Pluma, en su bloque internacional Recorriendo la Patria Grande, salimos de Colombia, ponemos rumbo al Ecuador. Allí está nuestro amigo y compañero, el militante Ernesto Flores Sierra. Condena al alcalde de Guayaquil, que es posible candidato presidencial. El actual presidente de la nación ha movido los hilos del Poder Judicial para perseguir a los opositores. Resulta significativo que el perseguido sea representante de la misma clase social que el perseguidor. Hay peligro de revocatoria del mandato de Noboa. ¿Cómo afecta la crisis estadounidense? Humanidad nueva, desde abajo y desde nuestra América. La columna de Ernesto Flores Sierra para el Club de la Pluma. Saludos a los escuchas del Club de la Pluma, aquí Ernesto Flores Sierra transmitiendo desde Ecuador. El día de hoy, seguramente en Latinoamérica se habrá sabido que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, de oposición al gobierno, fue tomado preso en horas de la madrugada y en un juicio sumamente irregular, condenado a prisión preventiva. La razón por la que fue encarcelado fue por una supuesta denuncia anónima de un caso por el cual ya estaba siendo procesado y que permitió que el gobierno de turno pues encarcele a uno de sus principales opositores y posible candidato a la presidencia por los sectores progresistas para las próximas elecciones. Lo que queda claro es que Noboa dirige y administra la justicia a su antojo para encarcelar a sus opositores. Días anteriores, durante la disputa del partido de fútbol Noche Amarilla, que enfrentó al Barcelona Sporting Club con el Inter de Miami, salieron en el Estadio Monumental de Guayaquil una serie de carteles donde el público decía fuera Noboa. Valga aclarar que el hermano del alcalde es el presidente del Club de Fútbol Barcelona, conocido en Latinoamérica con sobriedad. Lo cierto es que este hecho parece ser lo que motivó a que Noboa mueva a su fiscal de alquiler, que se encuentra ilegalmente al frente de la fiscalía, de apellido Alarcón, un pobre diablo sin decisión personal que hace lo que Noboa le dice, que hasta el día de hoy no ha movido un solo dedo para investigar los múltiples escándalos de narcotráfico, de testaferrismo, de lavado de dinero que se han sucedido en las últimas semanas en el país, pero que se ha movido su dedo para perseguir opositores del gobierno, en este caso al alcalde de Guayaquil. Lo cierto es que esta disputa, si bien parecería ser que es una formulación más de la persecución que se ha instalado contra el llamado correísmo en el Ecuador, lo cierto es que es muy peligrosa para Noboa, porque Álvarez no es solo un político cualquiera. Álvarez representa a uno de los más importantes sectores empresariales de la ciudad de Guayaquil, y por lo tanto vemos que Noboa ya no solo ataca a los sectores populares, sino que carga contra su misma clase, contra los empresarios, contra la burguesía, en este caso una burguesía que no está alineada con sus políticas. Esto es sumamente significativo por cuanto evidencia que hay una fracción dentro del bloque hegemónico. que la burguesía tiene contradicciones interclasistas y que eso sin duda anticipa que los próximos meses van a ser de mucha convulsión social. Esta prisión política del alcalde de Guayaquil no se da en cualquier contexto. Se da en el contexto donde muchos sectores de la sociedad han planteado impulsar la revocatoria del mandato de Noboa contemplada en la Constitución y que según las encuestas de data dura parece ser que tendría una aceptación de hasta el 75% de la población, lo que implicaría en una sociedad democrática, que obviamente no es la ecuatoriana, que Noboa debería ser destituido. Sumamente complicado, puesto que hay que recordar que en primer lugar, quien administra el Consejo Nacional Electoral del Ecuador es la famosa Diana Tamait, que hemos mencionado múltiples ocasiones en este espacio, que es una funcionaria del poder de turno, que está prorrogada ilegalmente en sus funciones, que tiene un hermano que sirve como cónsul en Estados Unidos y que sin duda va a favorecer al candidato de gobierno y muy probablemente ni siquiera deje pasar las firmas necesarias para la revocatoria. E incluso si pasara, habrá que enfrentar una lid electoral donde sin duda Tamay va a jugar su papel. Recordemos que en la última consulta donde Noboa fue derrotado con un 70% de rechazo, lo cierto es que fue tan abrumador el rechazo que en el Consejo Nacional Electoral no pudieron hacer nada y tuvieron que aceptar los resultados. Algo así se podría dar en una revocatoria, sí, pero en realidad el camino es bastante difícil porque en el Ecuador el Consejo Nacional Electoral sirve al poder de turno. No es independiente, no garantiza la democracia y las sospechas de fraude, por ejemplo, en la elección presidencial de Noboa saltan a la luz. Este contexto es complicado, por cuanto la crisis que está viviendo el imperialismo gringo al cual se haya sometido Noboa y que es uno de sus principales chupamedias en América Latina, en realidad afecta gravemente al Ecuador. La crisis política, ética, derivada de la revelación de los archivos de Epstein, sin duda ha sacudido al imperio decadente y eso va a traer cola porque a pesar de que se ha limitado la distribución de la información, lo que está claro es que el psicópata pedófilo Trump está involucrado en esta red siniestra dirigida por la Mossad. Que también es cierto que todos los movimientos geopolíticos que realiza Trump no le alcanzan para desahogar el excedente productivo que tiene. Estados Unidos tiene una economía estancada, tiene la deuda más grande del mundo, está totalmente paralizada su industria y eso no se soluciona sacando el petróleo de Venezuela, que por cierto para lo único que ha servido es para asfixiar Cuba y someterla a un bloqueo genocida que ha sido denunciado incluso por sectores de la misma derecha. Cuba asfixiada y sometida al genocidio es el único resultado de lo que sea que haya pasado en Venezuela que al día de hoy resulta sumamente sospechoso. Pero lo que también es cierto es que esas políticas afectan a todos los demás países. Esta semana salió una estadística que 10 ciudades del Ecuador se encuentran entre las 50 más peligrosas del mundo. Y es cierto, como se ha dicho muchas veces en esta columna, Ecuador es una carnicería donde todos no sabemos si vamos a regresar a nuestras casas porque el nivel de violencia que se vive en la sociedad es altísimo. Y eso tiene que ver con el hecho de que los Estados Unidos mismo han dicho que el Ecuador es un auténtico narcoestado de donde sale el 75% de la droga que circula en el mundo. Ese ha sido el gran logro de Daniel Noboa al frente del poder. Múltiples empresas de la familia Noboa están siendo investigadas por este asunto y obviamente escándalos como el que se acaba de suceder en el llamado caso Goleada, que además te resulta bastante cínico por cuanto tiene que ver directamente con el acontecimiento sucedido en el estadio de Barcelona, pues tratan de alguna manera de controlar una avalancha que Noboa no va a poder controlar. Si bien quien habla sigue siendo escéptico de una posible revocatoria del mandato, lo que no soy escéptico sin duda es que hay una crisis interburguesa que va a permitir que los sectores populares en el año 2026 tengamos una oportunidad de enfrentarnos al narcogobierno. La creciente necesidad de unidad de las fuerzas de izquierda, de los frentes antiimperialistas y la necesidad de establecer una lucha revolucionaria para frenar al narcogobierno criminal y asesino de Noboa se vuelve una necesidad urgente. En esta crisis y en esta coyuntura, la contradicción interburguesa debe permitirnos nosotros soñar y aspirar a que por fin y definitivamente el pueblo ecuatoriano sea poder y resuelva este problema en el que nos ha sometido la narcoburguesía en estas últimas décadas. Estás escuchando el Club de la Pluma. Las piedras, las tierras, las montañas, las olas, las grandes, las piedras, llanuras. La derecha en la Argentina ha logrado construir un bloque cultural muy consistente. La derecha argentina está llena de actores mediáticos, de periodistas longevos, de grandes... Hay un modo de pensar en la Argentina, entonces yo creo que sí, hay que ser muy cuidadoso con que si vos decís una cosa, al otro día se apropian ellos inmediatamente de lo que has dicho. Hola a todos los miembros del Club de la Pluma. Soy Aldo Borchi y quiero saludar y agradecer a este equipo que todos los domingos saldrá desde las 10 de la mañana en FM Milenio 101.7 de Capilla del Monte, Córdoba, República Argentina. En el bloque internacional del Club de la Pluma continuamos recorriendo la patria grande, salimos de Ecuador, ponemos rumbo a Villarrica, Chile. Allí está nuestro querido amigo y compañero, el militante Carlos Alberto Masiochi. La historia se repite primero como tragedia y luego como farsa, lo que sucede en la política de nuestro país comparado con lo que sucede en Chile. Ambos apelan al malestar para proponer el retroceso en materia de derechos ante izquierdas que no lograron cambiar las estructuras sociales y económicas. ¿Qué sucede con el sujeto histórico? Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Masiochi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde acá del Gualmapu, por ustedes, Carlos Masiochi. Bueno, la historia se repite primero como tragedia y después como una farsa. Eso escribió Karl Marx, el 18 de Brumario, de Luis Bonaparte, ¿no? No es solo una frase brillante, si esta es una advertencia política. La tragedia es el acontecimiento real, doloroso, estructural, y la farsa es su repetición deformada, simplificada y convertida en caricatura. Desde hace décadas que se nos dice, ahora sí, que esta vez se corregirán los errores, que el país retornará al rumbo, que volveremos al orden perdido. Esa promesa de restauración apela a una memoria selectiva. Recuerda lo que conviene y omite lo que incomoda. En un lado de la cordillera emerge un liderazgo que convierte la economía en una escena pública. La dolarización se presenta como solución total. El lenguaje técnico es reemplazado por consignas agresivas. Y la política adopta códigos de entretenimiento. Se construye un enemigo, la casta, y se ofrece una ruptura radical. Pero esa ruptura sostiene una operación conocida, idealización del pasado. Se invoca una prosperidad que nunca fue tan homogénea como hoy se la describe. Y en este lado, de la cordillera me refiero, en cambio, la estrategia es distinta. Es la forma, pero no necesariamente en el fondo, ¿no? El discurso es moderado, se habla de orden, familia, estabilidad. Y sin embargo, se sugiere un retorno a las jerarquías tradicionales y a una revisión regresiva de los derechos sociales conquistados. Ambos discursos apelan al mismo combustible, el malestar acumulado. Este fenómeno no es aislado. En distintas latitudes, la política se fusiona con el espectáculo, con el marketing digital extremo, por ejemplo, en Estados Unidos, en El Salvador. Allí la estridencia reemplaza el proyecto estructural, pero analizar este proceso sin examinar el desempeño de las izquierdas latinoamericanas. Durante las últimas décadas, varios gobiernos progresistas prometieron transformaciones profundas, reformas tributarias y estructurales, fortalecimiento del Estado social, reducción sustantiva de la desigualdad. Y en muchos casos estas transformaciones quedaron atrapadas en reformas graduales y en administraciones moderadas del mismo modelo económico. Aquí aparece un concepto central, el sujeto histórico. En la tradición marxista, el sujeto histórico es un actor colectivo capaz de transformar la estructura social. No es una persona, es una fuerza organizada, trabajadores, movimientos sociales, sectores populares articulados en un proyecto común. La pregunta es incómoda pero necesaria. ¿El sujeto histórico hoy existe como fuerza organizada de los territorios o ha sido fragmentada en individuos aislados? La territorialidad, el vínculo real entre comunidad y espacio se ha debilitado. Y cuando el Estado no garantiza la presencia efectiva de barrios, cuando no se asegura la seguridad, cultura, educación y espacios de encuentro, el vacío institucional se vuelve evidente. Y el vacío en política nunca permanece vacío. En muchas periferias urbanas el narcotráfico no solo opera como economía ilegal, opera como una estructura de pertenencia. Ofrece asistencia inmediata, crédito informal, protección simbólica, identidad, y cumple funciones sociales donde el Estado llega tarde o precisamente no llega. Paralelamente a la experiencia cotidiana, con la seguridad es desigual. En sectores acomodados predomina la prevención, y en sectores populares la intervención suele ser tardía o punitiva, y esa diferencia erosiona la legitimidad institucional. La ultraderecha capitaliza este resentimiento prometido orden absoluto, no reorganización comunitaria, sino control y castigo. A eso se suma la transformación cultural profunda. Décadas de neoliberalismo no solo modificaron la economía, modificaron la forma en que las personas se perciben. El ciudadano fue desplazado por el consumidor. La expectativa ya no es transformación colectiva a largo plazo, sino mejora individual inmediata. Cuando el gobierno progresista no mejora, el ingreso en el corto plazo, la frustración se instala con rapidez y el tiempo político y el tiempo social dejan de coincidir. El giro regional hacia la derecha puede interpretarse como un voto castigo frente a los oficialismos que no resolvieron problemas estructurales, bajo crecimiento económico, desigualdad persistente y avance del crimen organizado y fragilidad institucional. Pero el problema de fondo es más producto que una alternancia electoral. Cuando el tejido social se deteriora, cuando desaparecen los clubes, centros culturales, organizaciones vecinales, la comunidad pierde capacidad de deliberación y defensa. El vecino deja de ser aliado y se convierte en sospechoso. En ese aislamiento, los discursos simplificadores prosperan. Es aquí donde la advertencia inicial vuelve a cobrar sentido. La tragedia fue la desigualdad estructural que nunca se resolvió. Y la farsa es creer que se puede resolver únicamente con estridencia o nostalgia. La historia se repite primero como tragedia y después como una farsa. Y hoy lo que parece una exageración retórica, mañana puede institucionalizarse. Bueno, compañeros, en el día de hoy les dejo esta nota que escribí. Es un poco extraño, ¿no?, explicarles en que en realidad esta izquierda anciana en nuestro país no ha fortalecido al mundo juvenil, no se ha involucrado con el sujeto histórico, al contrario, ha parecido muy distante y más cerca del poder y más lejos del pueblo. Así que es una pequeña escritura que me mandé el día de hoy para ustedes en este programa, en esta trinchera comunicacional que es el Club de la Pluma. Muy buenos días a todos, buenos días Norberto, buenos días Gabriela, buenos días a todos ustedes. Estás escuchando el Club de la Pluma. Continuando la gran odisea espacial, un extraño incidente debimos sortear. Cuando la gente insatisfecha decidió desplazarse hacia el mismo lugar de la nave que así se comenzó a inclinar cada vez más a la derecha. Miren lo que se avecina, la vuelta de la esquina, la derecha está agrandada. Dicen a los cuatro vientos que te dejan sin derechos si llegan a la rosada. Es un tipo de empresario que no quiere pagar nada cuando gana, cuando pierde y te raja. Y que quiere que trabajes por dos pesos todo el día, que no estudies, que no tengas una casa, que no comas nunca nada. Y que no hables con la E, que uses correctamente el plural del idioma, tampoco uses la A, no uses la U ni la I. Es con la O, el español, no somos como monos, somos nosotros. Hablar como los locos, eso no es incluir. Y dicen jo, jo, jo, jo, no somos los morochos, no somos trolos, no somos los peronchos que arruinan el país. El gobierno día a día se la deja más servida y ellos sacan más ventaja. Y nosotros esperando que suceda algún milagro, que Cristina tire alguna magia. Declaramos con violencia que perdimos la paciencia, que es la hora de tomar calles y trazas. Pero no da mucha paja y nos quedamos en la casa haciendo memes sobre Alberto y sobre Massa y mirando en la pantalla. Que avanza la derecha con su tropa bizarra, el difilosada Canosa y Mirey, con Amaya Granata, el Presto y Efer. Dirigen la comparsa los dueños verdaderos, empresarios y CEOs de acá y del exterior. Y nuestro ganadero canta que si lo pensaran un poquito, deberían estar agradecidos, porque el humo les ahuyenta los mosquitos. Somos los protectores de la costumbre y la tradición, somos los ganaderos que hicieron grande nuestra nación. Si queremos, hacemos de la Argentina un gran pomo. Amenazan con la ley de humedales, pero si en el Congreso toman lista, nos apoyan el Troilo radicales y unos cuantos del bloque oficialista. Y si avanzan un poquito en contra nuestra, sepan bien, se los vamos avisando. Muchos de los que hoy se quejan de las quemas, el poder tiene una ideología comunicativa. Ahora, ¿en qué se basa la ideología comunicativa? Se basa en que los medios difunden e imponen una determinada ideología, que es la ideología del occidente capitalista, y también la ideología económica del occidente capitalista. Hola, compañeros. En este momento que estamos compartiendo acá el Club de la Pluma desde Radio Monte Águila Online, en la octava región de Chile, les quiero mandar un fuerte abrazo. Estamos compartiendo la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma en su bloque internacional, y para el cierre del mismo convocamos en esta oportunidad a nuestra querida amiga y compañera, la profesora Viviana Onofri, que nos envía su trabajo desde Islas Canarias. El mejor truco del diablo ha sido convencer al mundo de que no existe. En la nueva serie que hoy inicia, Viviana nos informa de que, vivamos donde vivamos, el diablo está entre nosotros. Por estos lados, lo que está en juego es la destrucción de la clase media occidental, el aumento de la pobreza, y se ha evaporado la ilusión de estabilidad. Sumisos y rebeldes, todos manipulados. Con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Un cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Otro día más, nos encontramos aquí en este espacio de reflexión compartido. Quédate, que lo de hoy también te va a interesar. Quizás los oyentes no sean conscientes de la responsabilidad que tenemos al hablar con un micrófono y que nuestras palabras se expandan sin ningún límite. Por detrás de una columna existe toda una tarea de estudio, de crítica, de lectura, de escucha, que no es visible, pero que nos guía constantemente, porque las palabras modelan y a la vez pervierten las mentes de los ciudadanos, configurando opuestos falaces, maniqueos, falsas alternativas, demonizando a quienes se oponen al relato oficial. Esta columna será el inicio de una serie que tendrá como título Vivas donde vivas, el diablo está entre nosotros. La fuente de inspiración es el libro del licenciado en periodismo Lorenzo Ramírez, El diablo está entre nosotros, con el cual coincidimos en los aspectos geopolíticos, aunque un abismo nos separa de su postura sobre economía. No todos los analistas responden a todas nuestras convicciones. Vamos tomando de aquí y allá lo que nuestro intelecto, nuestro raciocinio y nuestra sensibilidad nos dicta. No es la primera vez que en nuestras columnas denunciamos y alertamos sobre los agentes del caos que manipulan procesos económicos y geopolíticos desde los órganos del poder para configurar un relato falaz basado en una supuesta lucha de las sociedades libres contra los países totalitarios. En realidad, las fronteras ideológicas se borran cuando estudiamos a fondo las estructuras del sistema, que están más cerca de una plutocracia extractora de rentas que de un modelo que proteja los derechos y libertades ciudadanas. El papel de esos agentes del caos quiere salvaguardar el viejo orden acabando con la libertad de acción y de pensamiento, la lucha contra el cambio climático, la guerra de Ucrania y la pugna entre Estados Unidos y China por el trono de la hegemonía mundial, están provocando una situación crítica en Occidente, en la cual los gobernantes europeos son cómplices necesarios. Pero no solamente los gobiernos europeos son cómplices necesarios, toda una red de vasallos a sueldo impregnan de maldad a las sociedades. El Estado-Nación, en la condición de representante soberano del pueblo, se tornó obsoleto y debe ser sustituido por un poder político transnacional, globalmente activo e inmune a los deseos de los gobernantes. La Unión Europea es la muestra más evidente de esta agenda y desde su génesis ha sido el proyecto piloto del globalismo. Recordemos que en España el proyecto ELISA, programa del Centro Nacional de Inteligencia Español, se dio a la Casa de Brujas Modernas para limitar el alcance de las críticas contra la agenda globalista, que establecía que su misión real era acabar con las narrativas antiglobalistas porque tenían una marcada naturaleza antisistema, contraria a las instituciones democráticas. Esto es una gran manipulación, ya que no hay nada más antidemocrático que la promoción del globalismo, que persigue precisamente la destrucción de lo que queda de las democracias occidentales y acabar con las soberanías nacionales para entregar la gestión a una serie de tecnócratas que se sientan en consejos de administración de multinacionales y en organismos supranacionales para determinar el rumbo de las sociedades. El globalismo es una política supranacional implantada por burócratas que trabajan en despachos gubernamentales, consultoras internacionales y grandes corporaciones que consideran el mundo entero como una esfera propicia para su influencia política y que tiene como objetivo controlar el proceso de la globalización. Existe una idea clave, que es que las dictaduras permanezcan ocultas o estén a la vista de todos, solo pueden mantenerse con una cierta aclamación popular. Las masas son guiadas para que demonicen a todos los que cuestionen el sistema de control en un sistema perverso. Se necesita un pequeño porcentaje de disidencia que legitime la ficción de permitir la decisión libre de los súbditos, ese enemigo del pueblo que se convierte en el blanco del odio y la justificación del terror, lo cual sería imposible en un escenario de unanimidad. Al mismo tiempo, la propaganda se encarga de hacer creer a los rebeldes que se encuentran en soledad frente al número y superioridad moral de los buenos ciudadanos, un mecanismo de manipulación del pensamiento que las élites llevan décadas desarrollando a golpes, fraudes electorales, guerras a la carta, terrorismo de falsa bandera, catástrofes naturales, todos ellos elementos que están sirviendo a las grandes tecnologías para, en colaboración con los estados profundos de los países occidentales, ir realizando experimentos sociales con los que modelar discursos y perfeccionar mecanismos para encontrar a los versos sueltos que no solo no creen las versiones oficiales, sino que tampoco se tragan las alternativas difundidas por las cloacas del sistema. Estas columnas que hoy iniciamos no tendrán un contenido teológico. No hablaremos sobre Dios ni potestades espirituales, obviamente, pero el mejor truco del diablo ha sido convencer al mundo de que no existe, porque así entonces puede actuar con total impunidad y, sobre todo, está entre nosotros. Muchas personas no llegan a comprender la esencia y el fin del proceso de desintegración provocado, porque piensan que no se puede ser tan malvado como para promover una agenda contra la propia población. ¿Qué decir sobre la Argentina de Milei? La gran banca se prepara para un incremento de los disturbios civiles en un escenario de recrudecimiento sin precedentes de enfrentamientos en Estados Unidos y Europa, sociedades que no están acostumbradas al caos social y que llevan décadas viviendo en la ilusión de que todo funciona, aunque los políticos nos tomen el pelo y los empresarios saquen tajada de cualquier decisión gubernamental. Como consecuencia de esta previsión, los presidentes de los gigantes financieros están pidiendo a sus equipos directivos que preparen planes de contingencia. No son los únicos. Organizaciones supranacionales y globalistas como el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la ONU llevan tiempo planteando este riesgo en sus informes y grupos de estudio. Lo que está en juego es la destrucción de la clase media occidental, el aumento de la pobreza y el hecho de que las herramientas adoptadas por gobiernos y bancos centrales para mantener la ilusión de estabilidad se han evaporado. En enero se llevó a cabo la novena noche de solidaridad en París, una iniciativa que buscaba comprender las necesidades de las personas sin hogar y transformar la percepción de la exclusión. En Francia, más de 350.000 personas viven en las calles en diferentes ciudades. Y como si esto fuera poco, las élites también luchan entre ellas, expuestas en el caso Epstein. El Mossad, el MI6 británico y otros servicios de inteligencia fueron puestos en marcha desde hace largo tiempo, con unos objetivos todavía no muy claros, y parece que llegó el momento de molestar un poco. Es una desclasificación interesada de documentos. Esta es una nueva operación psicológica de las élites de poder, consecuencia de una guerra intestina. Son esas estructuras del Estado profundo, sobre todo en Estados Unidos. Es una batalla que están enfrentando los servicios de inteligencia, el complejo militar-industrial, el lobby sionista y las facciones del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia y la propia Casa Blanca. Y hay un uso del chantaje como herramienta de control y una manipulación informativa para confundir a la opinión pública. Ante la exposición de esta cruda realidad, es humano caer en el derrotismo y el miedo, siguiendo el argumento de que si los movimientos de oposición al sistema actual, a este régimen de las élites, están dirigidos por los mismos ingenieros sociales a los que queremos derrocar, pues entonces no vale la pena oponerse. Esta es la gran trampa en que los agentes del caos quieren que caigamos. Me despido de nuestra querida audiencia, agradeciendo su amable atención e invitándola a otra nueva emisión del Club de la Pluma el próximo domingo. Hasta la victoria siempre, compañeros. Palestina libre. Estás escuchando el Club de la Pluma.

sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡revolución! A revisar la sotana, mi general. Y en la guerrilla cabe un sacristán. Clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100,000. 100,000 Camilo prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. La memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria no tiene que iluminar el presente, porque es a través del presente donde podemos construir una sociedad mejor y de esto derivará el futuro. Soy Valeria Falchú y conocí a Norberto y Gaby allá por el verano de 2018, cuando acudimos a ellos con un par de compañeros para que nos ayudaran a difundir la problemática que enfrentábamos como trabajadores de ciencia y técnica. Ahí descubrí el Club de la Pluma y conocí cómo desde la trinchera nos ayudaban a descubrir las cosas que los medios hegemónicos nos escondían, cómo rompían el cerco mediático. No dejen de hacer ese trabajo nunca, son muy necesarios. Continuamos en el bloque nacional del Club de la Pluma. Llega Cuando la mentira es la verdad, la propuesta de nuestro querido amigo y compañero, el militante Cacho de Buenos Aires. La lectura de esta actualidad precarizadora, que cuenta con la anuencia de los traidores, que tras cada acuerdo con el mileísmo ven sus expectativas traicionadas y vuelven a confiar. La oposición actual se debate dejándonos en la total incertidumbre ante el futuro. ¿Qué alternativas serían viables en nuestra situación? Historia, memoria, actualidad, reescribiendo hechos. Cuando la mentira es la verdad. La columna de Cacho para el Club de la Pluma. Cuando la mentira es la verdad. Hola amigos del Club de la Pluma, les habla Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, miren, este miércoles ocurrió lo que viene ocurriendo, inclusive lo que sabíamos que iba a pasar. Dentro del Congreso, el Senado acaba de dar media sanción a una ley laboral que nos retrotrae a 1880. Al orden conservador de la Argentina potencia, granero del mundo. Un país para poco más de 100,000 ciudadanos con derechos y una población al borde de la indigencia. Y esto de algún modo es el blanqueo de una precarización social que se viene imponiendo desde el 76. Sí, con un recreo en el diseño kirchnerista, que fue a contrapelo de la historia, pero que no pudimos sostener. La imagen de Cristina Kirchner presa en su casa, con un régimen de prisión domiciliaria que no está escrito en ningún código procesal, por una causa injusta que no entra dentro de ningún código penal que tengamos. y que en realidad no debería sorprendernos. Solo nos sorprende si nos hacemos los distraídos. Es el mismo sistema que se aplicó y se aplica todavía a la luchadora social Milagro Sala. El mismo sistema que le negó la atención médica al canciller Timmermans. Este país de la vuelta, 1880, empezó antes, se ha aggiornado con sus métodos, pero básicamente una justicia al servicio de la casta dominante. Los senadores que votaron este proyecto, o la parte de ellos, porque el oficialismo no tiene mayoría que se lo permitan, votaron traicionando su mandato. Y tampoco debe sorprendernos, hace meses que el gobierno viene urdiendo la compra, no solo de gobernadores, a los que ya sobornó antes para después incumplirles lo pactado. Todos negociaron escondidas, irónicamente a ojos vistas de la población. Las grandes cámaras empresarias, los bancos, los prestadores de salud. Antes el gobierno arregló con los aliados del PRO y del radicalismo, el GEN, a los que también viene traicionando después de cada acuerdo. Hasta la CGT mostró su gastado músculo movilizador para pelear por migajas. Con el agravante de que, si nos basamos en la experiencia, ni siquiera van a respetarle lo acordado. El peronismo, que debería ser el polo de atracción que encauzara todo el descontento, se debate internamente. El kirchnerismo que no puede amalgamarse con el peronismo del interior, una liga de gobernadores peronistas que sigue soñando que un acuerdo los catapulte a alguno de ellos a la presidencia, cosa que nunca ocurrió y es difícil que ocurra, una provincia de Buenos Aires con un gobierno peronista que tiene opositores en el kirchnerismo duro y en el peronismo del interior, un Massa que una vez se fue del peronismo y aparentemente solo está dispuesto a mantenerse en él si él es el candidato. Y una posición que no condice con su propio poder electoral. Con él ya perdimos una vez, ante el engendro de Macri, y en realidad es lógico que perdiéramos, porque él como candidato prometía bajar la inflación que no estaba pudiendo bajar como ministro de Economía. Y hermano, si tenés la capacidad de hacerlo, hacelo ahora que lo necesitamos. No solo ganó Milei con propuestas ridículas, imposibles de tomarse en serio. Prometía terminar con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con la obra pública. Era una locura. Ganó con esa locura y lo peor es que la viene cumpliendo. Ganó porque desde el terreno popular no pudimos ofrecer una alternativa creíble. Ahora, con este panorama desalentador, ¿no hay alternativa? Bueno, no debería de haberla. Al menos hasta ahora no fuimos capaces de construirla como deberíamos. Pero ese partido lo juegan dos equipos, ¿eh? Y perdónenme si en este caso no tomo en cuenta a la izquierda trotskista, que sí existe, que sí lucha, pero que evidentemente nunca fue capaz de capitalizar el descontento. Fíjense, Milei en 2 años fue capaz de convertirse de un monobloque al gobierno. Y el trotskismo, que cada año dice hacer su mejor elección, nunca pudo romper su techo, que alcanza para poner unos diputados testimoniales, que a veces votan a favor, otras en contra, otras se abstienen, pero nunca mueven el amperímetro. Por eso no se trata de ningunearlo, sino de hablar de alternativas de poder. La derecha conservadora es una alternativa de poder, que sabe cerrar filas para enfrentar al peronismo hasta llegar al extremo de votar un demente. Pero es una bolsa de gatos. Los celos dentro de la coalición La Libertad Avanza con el PRO son fratricidas. Patricia Bullrich acomodó cierto poder dentro del gobierno, y es solo cuestión de tiempo para que muestre su condición de alacrán y los vuelva a traicionar. Hasta ahora el gobierno incumplió todos los pactos que hizo, e inclusive apostó todas las fichas al trumpismo, que está jugando al filo del reglamento, que le viene saliendo bien, pero que está huyendo para adelante, igual que el gobierno de Milei. Hasta ahora esa asociación de mutua conveniencia viene funcionando, pero todos vimos cómo Trump trató a Zelensky, y sabemos que llegado el momento no va a dudar en eyectar a Milei para salvarse. El denominador común de los dos, aunque tengan políticas diferentes, se parezcan solo en la declamación, si me permiten, mussoliniana, es que juegan todo el tiempo a correr los límites, más allá de la democracia formal, más allá de las instituciones, más allá de las leyes, más allá de la prudencia y a veces más allá de la cordura. Y no lo hacen porque tengan poderes, sino exactamente lo contrario. Por desesperación, su actitud de jugar a todo o nada los convierte en potencialmente peligrosos e impredecibles. Unos enemigos de temer, pero nunca de confiar. Su aparente fortaleza es su profunda debilidad. Y por eso, el horizonte es de incertidumbre. Nosotros estamos muy mal. Eso les permite avanzar tanto. Pero ellos avanzan hacia el barranco, ¿eh? Conclusión. Hay alternativa, es difícil, muy difícil. Construir la alternativa requiere humildad de nuestros líderes que hasta ahora no han demostrado. Porque no es lógico construir desde cero, no hay tiempo para hacerlo. Entonces hay que buscar ejemplos de otros que lo han hecho antes. En Brasil, Lula haciendo una alianza de centro para quitarle espacio al neofascismo. Funcionó en Brasil. Personalmente, creo que, por desgracia, nosotros no tenemos un Lula. Entonces, mirar otra experiencia, la de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que en principio parecería más accesible. Salieron del Partido Revolucionario Institucional, que era parte del problema, no de la solución. Es un movimiento defensor de la diversidad étnica, religiosa, cultural, sexual, el respeto a los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. Básicamente, un opositor a las políticas económicas neoliberales. Si lo analizamos con detenimiento, no tiene consignas ni siquiera demasiado ideológicas. Salir del neoliberalismo, hacerlo con sencillez y transparencia, sin necesitar líderes carismáticos ni poderosos por sí mismo. Es un llamado a la sociedad para que el trabajo exista y que un trabajo alcance para vivir. ¿Por qué México tiene tantos problemas como nosotros? No los mismos, pero igual de graves. Tiene un descreimiento, o tenían las bases populares, tan enraizado como el nuestro. Ellos le llaman la grilla, la corrupción, el acomodo para nosotros. El sueño de todo mexicano era volverse un engranaje de la maquinaria burocrática y corrupta para salvarse. Nosotros estamos viviendo algo muy parecido. Entonces bien podría cabernos la solución que ellos aplicaron. Que reconozcamos, no es, a mi modo de ver, una propuesta completa, no es un plan para un mundo mejor. Casi es un salvavidas que nos rescate de ahogarnos, para con tiempo, ya a salvo, poder planificar un futuro como debería de ser. Que nos salve de esta locura que, si la pensamos racionalmente, el neoliberalismo nos conduce inexorablemente al canibalismo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, mi modo de ver es con una interna abierta, lo más abierta posible, usando la estructura opositora más grande que tenemos, que es el peronismo. Este gobierno, para poder gobernar, necesita una dispersión de las fuerzas populares. Necesita tener un enemigo posible, la vuelta del populismo, el peligro del populismo, pero que a su vez sea difuso, que no pueda convertirse en una verdadera oposición y alternativa. Nosotros, en cambio, para enfrentarlo, necesitamos la mayor unidad posible, bajo consignas lo más básica posible que permitan esa unidad. Yo diría por el derecho a la vida con derechos. Para eso, hace falta un poco de renunciamiento de los dirigentes. Pero que si lo pensamos bien, tampoco es demasiado, ¿eh? Porque seguramente vamos a tener que construir con esos mismos dirigentes. Va a ser con los que sean capaces de renunciar a su proyecto personal para unirse a un proyecto colectivo. Y si sacan cuentas con la cabeza fría, a ellos también les va a convenir. Porque este mundo como va, cada vez le conviene a menos. Y para que el mundo sea para todos, para que a todos podamos vivir, para que valga la pena vivir, hay posibilidades, tenemos que hacerlo, tenemos que buscarlo, y buscar el ejemplo que nos sirva puede funcionar. Hasta el domingo que viene, amigos del Club de la Pluma, fue Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces... ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Unidos, más unidos que nunca. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mil y nacen los jóvenes del año 2000. Inventando la bomba de rayos pacíficos. ¿Y dónde están ahora los filósofos críticos? Teniendo sus palabras de intereses políticos. ¿Y dónde está el bien? ¿Debajo de quién? ¿A dónde hay un ejemplo que nos sirva de ley? La crisis del hombre es casi total. Ve solo valores en lo material. Y pone la fuerza sobre lo sutil. Su débil conciencia se arrastra a servir. Armando la neurosis de los accionistas. ¿Dónde están ahora los hippies pacifistas? Peleando para mantener a sus familias. ¿Y dónde famoso gurú. Ahora que se fueron y apagaron la luz. No sirve de nada clavarse el puñal llorando la carta del tango fatal. Tenemos que hacernos un mundo mejor, porque este está enfermo y nosotros no. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Gaby, Norberto y todos y todas los que hacen el Club de la Pluma, soy Francisco Paco Olveira del Grupo de Curas en Acción por las y los Pobres. Les mando un saludo muy grande. Estoy acá con Cacho en la Plaza del Congreso bancando a los jubilados y jubiladas. Sigamos en las calles. Que bueno, como decía el Che, si abandonamos la lucha ahí, seguro que la perdemos. Pero mientras, estamos vivos. Un abrazo. Al bloque nacional del Club de la Pluma se suma, de boca en boca, la columna de nuestro amigo y compañero, el periodista Jorge Ariel Basalo. Los horrores de la actualidad argentina, condenando a los jóvenes con la baja de la edad de imputabilidad, condenando al trabajo con las leyes de precarización laboral, con media sanción en el Senado. Con la cuasi desaparición de la clase media y el hundimiento total de las clases más vulneradas, con el suficiente circo para tapar las mentiras masivas. De boca en boca, la columna de reflexión y opinión del periodista Jorge Ariel Basalo para el Club de la Pluma. Hola, ¿cómo están las cosas en Argentina? En Argentina, sí, en Argentina. Bueno, en Argentina está todo mal, está todo muy mal. No hay buenas noticias en Argentina. Todo lo que está pasando en Argentina es muy perverso, muy sádico, muy cruel, es anti-argentino. Todo lo que está pasando en Argentina, miren, no hay una sola buena noticia para darle cuento a las colegas y a los colegas del Club de la Pluma. No hay nada bueno en Argentina. Me gustaría dar a conocer una buena noticia, por lo menos. Es todo malo. Es todo en contra de la Argentina, en contra sobre todo de la clase media y de la clase socioeconómica baja en Argentina, con una dominación brutal del poder judicial, de jueces y fiscales corrompidos y al servicio de la élite, de la oligarquía y del terrorismo mediático, que definitivamente, con tanta desinformación, tanta manipulación emocional de millones de compatriotas, bueno, hace que quienes pertenecemos a lo poquito que queda de la clase media y a la clase socioeconómica baja, quedemos doblados como un panqueque y peleados entre nosotros. Mientras tanto, los de arriba se llevan cada día más. Porque esta es la situación de esta Argentina al cabo de 42 años de democracia, uno de los peores momentos. Miren, recuerdo lo que fue el estallido social del año 2001, cuando incautaron los ahorros de millones de compatriotas que quedaron con el corralito en el banco, y entonces la clase media, en ese momento lo que quedaba, salió a cacerolear, y entonces los piqueteros salieron a las calles, y así terminó el gobierno de De la Rúa. Bueno, parece que la élite argentina, la oligarquía argentina, aprendió, y muy bien, de todo ese pasado, porque ahora están muy fuertes, muy sólidos, con un poder judicial que les pertenece y con el apoyo externo de Estados Unidos, de Israel, y por lo tanto, aquí estamos. Día que pasa, día con menos recursos, se están llevando lo que ellos llaman tierras raras y que nosotros suponemos que son minerales muy valiosos, pero que no conocemos del todo, y no sabemos realmente lo que pasa en Tierra del Fuego, en Ushuaia, con una base norteamericana, y bueno, eso es lo que está pasando en nuestra pobre Argentina. Lo digo con tristeza y con dolor. Se aprobó en el Senado de la Nación una ley de reforma laboral que es impiedosa para los trabajadores. Lo triste es que millones de trabajadores votaron a este gobierno en el 2023 y ratificaron su voto en las legislativas del año pasado. Por lo tanto, lo que se viene es más flexibilización, más todavía, sí, más flexibilización laboral, más precarización laboral, salarios más destruidos, más bajos, un poder adquisitivo real que está en los peores niveles, porque, bueno, el cierre de negocios, cierre de fábricas, cierre de industrias, todo esto que ya vivimos en el pasado, no una, sino varias veces, porque son las mismas garrapatas, las mismas pulgas que chupan la misma sangre al mismo perro. Y entonces, claro, mucha bronca, porque hace solo 10 años, cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner de la presidencia, Argentina era un país desendeudado, industrializado, con ciencia, con tecnología, un país que tenía una proyección y una perspectiva maravillosa, la integración con los BRICS, en fin. Hoy de esa Argentina no queda casi nada. Hoy somos un país arrodillado frente al imperio de Estados Unidos, un país con una clase media que llegó a ser del 70% durante el kirchnerismo. Y remarco esto porque es increíble, hace solamente 10 años, no pasó tanto tiempo. Hoy la clase media no supera el 20% y sigue disminuyendo en cantidad. Por supuesto, el gobierno miente siempre. Tanto el macrismo como este gobierno de Milei han mentido. La mentira es una herramienta fundamental de estos gobiernos vendepatrias, chupasangre. Fundamental. Y entonces, bueno, saltó todo por el aire con el INDEC, que es el instituto que da a conocer los datos sobre el costo de vida, la inflación, los números de la pobreza. Pero como ellos son los dueños de las empresas periodísticas, entonces estos escándalos, que en un gobierno nacional y popular durarían semanas, bueno, aquí duran horas. Y la corrupción que en otros tiempos molestaba y mucho, o las presunciones de corrupción o las causas judiciales armadas, ahora ya no molestan y son causas reales porque las coimas de este gobierno son reales. Sin embargo, siga, como esos partidos de fútbol donde un equipo está reventando a patadas al rival y el árbitro mira las estrellas, mira la luna, mira para arriba, siga. Siga. Y encima, en la Cámara de Diputados de la Nación, se votó por amplia mayoría, casi 150 votos a 100, bajar la imputabilidad de los niños a 14 años, de los chicos, de los jóvenes. Claro, hay delincuencia juvenil y la mayoría de los delincuentes armados son niños que se crían a los porrazos como pueden en las calles, con las porquerías de las calles. Los niños de las familias adineradas que viven en countries tienen la suerte de poder concurrir y educarse en escuelas caras, tienen la salud asegurada, tienen todo asegurado. Para eso están los padres que roban de una u otra manera. Pero ese robo de guante blanco, no, ese no molesta. No molesta que el ministro Caputo nos endeude todos los días con los mercados, o lo que ellos llaman mercados, fondos de inversión, el fondo monetario, y se chupen miles de millones de dólares. Ese no es el problema. El problema es el chico

Es fundamental que cada grupo deje de considerar que es el centro de todas las cosas, mientras todos los demás son medidos y evaluados con respecto a ese modelo. Es el fundamento cultural de los imperios. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Rumbo al ser americano, descolonizando el saber eurocéntrico. La columna del profesor Francisco Paco Bauer para el Club de la Pluma. Hoy, continuando con la columna La descolonización del saber eurocéntrico, saludo a la audiencia del Club de la Pluma y a sus conductores Norberto Ganzi y Gabriela Fernández, siempre firmes en la trinchera comunicacional. El título es Ampliar la teoría crítica del imperialismo. Como la hipótesis del estudio es que el etnocentrismo es la causa cultural principal en la formación de los imperios, es que vamos a ver el etnocentrismo como categoría. El concepto de etnocentrismo dio lugar a la crítica al eurocentrismo, tema polifacético que sirve a la revisión crítica en el campo de las ciencias sociales y la filosofía, aportando a lo que, por mi parte, denomino la descolonización del saber eurocéntrico. En este caso, el término eurocentrismo, epistemológicamente, puede ser considerado como un supuesto teórico o paradigma de cada cultura, ya que determina el pensar, el sentir y el obrar. En relación a las investigaciones, determina o define la selección de temas, métodos, análisis, incluso conclusiones. También considero al etnocentrismo como una categoría metafísica de interpretación, de fundamento, del pensar en determinados marcos antropológicos e históricos. Esta categoría puede servir de base teórica interpretativa de la realidad histórica. También tiene la fecundidad teórica para interpretar el imperialismo capitalista y a los imperios que existieron con anterioridad al capitalismo. Ayuda al necesario revisionismo histórico para superar los etnocentrismos. Puede servir para plantear una tipología imperial, ya que los imperios, siguiendo a Ruth Benedict, tienen patrones culturales propios y distintos, como es cada cultura. Permite comparar, distinguir, cuestionar y criticar a las culturas y políticas imperiales. Posibilita el diálogo interdisciplinario, metafísico, lógico, de la antropología, la historia, la política, la filosofía y la poesía, tan necesarios actualmente. La categoría etnocentrismo tiene también un valor hermenéutico para reinterpretar acontecimientos históricos y presentes, resignificándolos y posibilitando una apertura teórica, histórica, antropológica y filosófica. Además, este concepto está relacionado con la geopolítica, el accionar de los gobiernos, la paz o la guerra y el cambio civilizatorio. Es un conocimiento que considero imprescindible en el presente, ya que se trata de un concepto de múltiple utilidad, todavía no aprovechado plenamente en las ciencias sociales, publicado por primera vez hace 119 años. El etnocentrismo es esa creencia, sentimiento, conocimiento de superioridad de carácter cultural. Es un producto histórico en gran número de pueblos en todos los continentes. Por lo tanto, no es natural, no es innato. Posteriormente, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se logró entender que la cultura a la que pertenecen cada persona y las comunidades no son centrales. Este aporte de los antropólogos lo hace Bills, citado por Leclerc. Esto significa reconocer la pluralidad de cultura de la humanidad y su derecho a existir, y que ninguna necesita ser oprimida o explotada por otra cultura o imperio. Es que el etnocentrismo debe y puede ser superado en todos los pueblos y estados-naciones, en todos los campos políticos, social, racial, religioso, culturales, existentes. Por lo tanto, los imperios norteamericanos, francés, Reino Unido, el Japón, etc., todos pueden y deben superar su propio etnocentrismo, dejar de ser imperios para vivir y dejar vivir a la humanidad en pie de igualdad y respeto a la diferencia con todas las naciones. William Graham Sandler, en su libro Los pueblos y sus costumbres, página 28, fue quien elaboró el concepto de etnocentrismo, y dice así: así se llama técnicamente este punto de vista, según el cual el grupo propio es el centro de todas las cosas, mientras todos los demás son medidos y evaluados con respecto a ese modelo. Existen costumbres correspondientes a las relaciones internas y exteriores. Cada grupo alimenta su propio orgullo y vanidad, se proclama superior, exalta sus propias divinidades, mira con desprecio a los demás. Cada grupo cree que sus costumbres son las únicas buenas, y si advierte que los grupos ajenos tienen usos distintos, estos suscitan su desdén. Los epítetos de oprobio se derivan de tales diferencias: comedor de cerdos, devorador de carne de vaca, incircunciso, farfullador, son epítetos despectivos, manifestaciones de abominación. Los indios tupí se burlaban de los portugueses dándole el nombre de un pájaro que tiene pluma en las patas, como alusión a las calzas que llevaban los conquistadores. Para nuestro propósito presente, lo importante es que el etnocentrismo conduce a un pueblo a exagerar e intensificar todo lo que en sus costumbres es peculiar y lo distingue de los demás. De esa manera, fortalece las costumbres. El concepto fue publicado por primera vez en 1906. Luego el libro se imprimió en castellano en el año 1948 en Buenos Aires. Entre los numerosos casos de etnocentrismo, señalaré que los judíos dividían a la humanidad entre dos grupos: ellos y los gentiles, personas que profesan otra religión. A su vez, se considera el pueblo elegido. Griegos y romanos llamaban bárbaros a todos los demás. Los egipcios les llamaban extranjeros a los otros, también como sinónimo de inferioridad. En la actualidad, hay funcionarios europeos que expresan el etnocentrismo diciendo que Europa es el jardín y el resto del mundo somos la selva. Por otra parte, es necesario aclarar que el etnocentrismo de cada cultura es único, como lo es la cultura de cada pueblo. Por lo tanto, el etnocentrismo tiene particularidades propias en cada caso. Esta diferencia es también característica de cada uno de los imperios que han existido y existen hasta hoy, con su impronta que los distingue de todos los demás imperios. El etnocentrismo es fundamento cultural de los imperios, más el afán de poder y riqueza los conduce a conquistar pueblos y por lo tanto a negarle la libertad a los otros. Estas situaciones dan lugar a una paradoja que podemos expresar del siguiente modo: el deseo de vivir libre es universal, está presente en la cultura de cada pueblo. Sin embargo, el etnocentrismo imperialista pone en peligro el deseo de vivir libre de los demás pueblos. William Graham Sandler critica al imperialismo norteamericano. Siendo un antropólogo de postura ideológica liberal, utilizó su concepto de etnocentrismo para explicar y criticar al imperialismo estadounidense cuando se opuso a la guerra de Estados Unidos contra el Imperio Español en el año 1998 y al esfuerzo posterior estadounidense para sofocar la insurrección en Filipinas. Sumner fue uno de los vicepresidentes de la Liga Antiimperialista que se había formado después de la guerra para oponerse a la anexión de territorios. En su discurso, La conquista de los Estados Unidos por España, considerada por algunos como su obra más perdurable, arremetió contra el imperialismo como una traición a las mejores tradiciones y principios e intereses del pueblo estadounidense, y contrario a la misma fundación de los Estados Unidos como un Estado de iguales, donde la justicia y la ley debían reinar en medio de la sencillez. Este trabajo, titulado irónicamente, Sumner retrata la anexión de territorio como una versión americana del imperialismo y del ansia de colonias que habían traído a España al lamentable estado de su propio tiempo. Según Sumner, apoyar el imperialismo sería entronizar a un nuevo grupo de plutócratas o empresarios que dependían de los subsidios y contratos del gobierno norteamericano. Estos empresarios, además de ser etnocéntricos, tienen un insaciable deseo de riqueza y poder militar que se alimenta de conquistas. En este mismo tiempo, el general Smedley Butler, estadounidense, condecorado por sus acciones militares, quien se autodefinía como un matón de clase alta, participó en las intervenciones militares en México en 1914 y en Haití en 1917. Luego, al retirarse de la actividad militar, en su texto titulado La guerra es una estafa, publicado en 1935, denuncia el uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para el beneficio de los ricos de Wall Street, detallando tanto las intervenciones militares como los mecanismos empleados para enriquecerse y menciona el creciente número de nuevos ricos que producía la guerra. Bien, me despido hasta el próximo domingo, en que continuaremos hablando desde la perspectiva de la descolonización del saber y el sentir, y así seguir compartiendo con la audiencia un pensar alternativo e inclusivo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Azul de la vida de su silencio de barro, y trajo espiga en los ojos, y trajo nido en los brazos, amó la tierna semilla, la mano tibia del árbol, que del arpa de las lluvias descuelga soles de pájaros. Descubrió la flor bonita, vino de aroma bailando, y se emborrachó de asombros, bebió el rocío su labio. Y en el fondo de la flor halló su alma temblando. El hombre vino del barro, vino de abajo, vino del barro. Un día encontró el amor que era un niño solitario, que con los brazos abiertos en su pecho buscó amparo. El hombre le dio calor en el nido del regazo, y el amor poquito a poco lo fue volviendo su esclavo. Por él conoció la cruz, la agonía de tres clavos. Él mismo llevó su sangre a morir en el Calvario. Su paso, emperador de argamasa, muñeco de arcilla, de fango. Quiso suicidarse entonces y se vistió de soldado, y ya no escuchó la súplica del viento por los peñascos, y corrió, corrió, corrió, apretándose el rosal de la sangre entre los brazos. No quiso morir entonces como esa flor que había dado, porque sabía que en el foco estaba su alma temblando. Porque a pesar de la cruz, de la agonía de tres clavos, de la guerra, de la bala, de la muerte y el calvario, sigue amando, sigue amando. El hombre vino del barro, vino de abajo, vino del barro. El hombre vino definitivamente consolidar América del Sur como un gran territorio de paz. Norberto querido, qué trabajo, qué tenacidad, qué constancia, qué esfuerzo y qué ganas de sumar a esta caterva luminosa que somos los oyentes y seguidores del Club de la Pluma. Te mando un abrazo grande, compañero, feliz aniversario a vos y a todos los que trabajan en torno al Club de la Pluma. Un abrazo enorme. Seguimos en el Club de la Pluma, seguimos en el bloque nacional. Llega el momento de hablar de derechos humanos. En esta ocasión lo hacemos con nuestra amiga y compañera, la incansable Norma Ríos. La agitada actualidad de esta Argentina que viene perdiendo con frecuencia. Entre tantas luchas, se da el inicio al juicio por las dos plazas, un evento de violencia institucional ocurrido en 2018 que involucra a más de 20 policías, seguramente drogados, en acciones aberrantes contra los jóvenes que detuvieron sin motivo. Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Buenos días, querida gente del Club de la Pluma. Buenos días, Norberto Gans y equipo. Bueno, días movidos en la Argentina. Estamos como pueblo perdiendo bastante seguido frente a la indiferencia o a la cobardía de aquellos que nos representan, frente a la imposibilidad del conjunto de organizarse para pelearla, aunque lo intenta. Estuvimos en diversas marchas. En todo el país, APDH colabora, va, viene, saca presos. Y en Santa Fe, especialmente, un momento complicado con algún paro, algún retobo policial que terminó en los dos o tres días, que fue simbólico porque en un momento dado un grupo de policías agrede y reprime a otros y sus familiares, lo que finalmente nos da la razón cuando decimos que cuando el patrón les ordena no tienen patria, ni Dios, ni madre, ni nada que los pare. Y en ese marco de ferocidad que venimos denunciando hace tantos años en la policía provincial, el 18 de febrero, precisamente de este mes, y en este microclima tan complicado, vamos a comenzar el juicio a las cuatro plazas, a 8 años de los hechos. Esto que muchas veces les he comentado y que les cuento muy cortito, será en el Centro de Justicia Penal. Va a comenzar el juicio por los hechos ocurridos en las cuatro plazas, Provincias Unidas y Mendoza, de la ciudad de Rosario. Un caso de violencia institucional que exhibe prácticas sistemáticas del abuso policial en democracia, tormento, amenazas y abuso sexual. El viernes 23 de marzo de 2018, 7 jóvenes se encontraban en una de las cuatro plazas, cuando fueron sorprendidos por la cantidad de efectivos policiales que llegaron al lugar. Entre agentes, patrulleros y chatas, contabilizaban 20 integrantes de la fuerza que entre insultos y violencia aprendieron a los jóvenes a requisarlos contra los móviles. Ante la consulta por parte de uno de los chicos, eran muy jóvenes, del porqué de este accionar, la respuesta fue un balazo de goma a su pierna y una amenaza a punta de pistola. En la actitud defensiva, uno de los jóvenes logró eludir la violencia desplegada, pero a pocos metros del lugar fue interceptado por una docena de agentes que lo tiraron al piso, lo golpearon salvajemente, lo esposaron y le cortaron sus rastas con un cuchillo. Esto estaba filmado, está todo probado. Lo que no obviamente quedó registrado es el nivel de locura postdroga que tenían los policías, ¿no? Eso va a ser imposible de probar. Con los jóvenes detenidos, el periplo hasta la comisaría 14, ahí insisto, nomás muy cerca, cuadra y media, pero fue tortuoso para ellos. Amenazas de violación, de ejecución y abandono en una zanja, de plantación de drogas y armas a sus cadáveres. En la comisaría 14 las agresiones continuaron. Los efectivos humillaron a uno de los jóvenes, obligándolo a desvestirse y dar una vueltita. Luego de dejar que se vistiera, uno de los agentes apoyó su pene sobre los glúteos del joven en una actitud claramente abusiva y humillante. Todo esto por más de 2 horas y por este hecho está este policía acusado de abuso sexual. Bueno, nosotros queremos dejar para todos aquellos que nos escuchen y si quieren hacer alguna consulta más profunda, abogados y demás, los teléfonos de nuestros abogados, que por supuesto son absolutamente gratuitos en esta causa para las víctimas, Julia Giordano, 341-303-6720, Federico Pagliero, 3466-9874. Nuestra consigna, como siempre, APDH Rosario, siempre en lucha. Y así seguimos acá y en el resto del país, donde también ayer se trabajó muchísimo sacando detenidos de la feroz represión, una más que hemos tenido que sufrir por salir a la calle a protestar. Hasta la semana que viene. Estás escuchando el Club de la Pluma. Setenta de un siglo que pasó, pero me habita tronando con rumores de tormenta que no amaina del todo, que se agita. Yo vengo del 70, de esa raza que se atrevió a vivir en rebeldía y que quemó sus días como brasas en el pagano altar de la utopía. Yo traigo aquellos sueños que soñaron el Chumbi, María Laura y Tacuarita, el Leche y el Patón, que derramaron su sangre como un mar de agua bendita. Mis locos, mis valientes compañeros viven en mí porfiadamente bellos. Ya nunca he de tapar este agujero, la culpa de no haberme ido con ellos. No sé si fueron dioses o suicidas los que dejaron su piel a giones, y frente a un mar de balas homicidas usaron como escudo corazones. En cambio sé que fueron los mejores, porque quisieron darnos otro mundo, y aún con su inocencia y sus errores

aumento de la precarización laboral, lo que viene a hacer esta reforma sobre esa precarización ya existente es aumentarla y terminar de eliminar esos pisos y protecciones legales que, aunque en muchos casos no se cumplen, no dejan de ser la herramienta que tiene hoy el trabajador a la hora de defenderse. Pensemos, por ejemplo, en el Estatuto del Periodista, el cual se eliminaría con esta reforma. Una derogación que le da vía libre a los medios de comunicación para seguir precarizando aún más a los periodistas, una derogación que le da vía libre para los despidos masivos y que elimina garantías a los trabajadores de prensa. Es la vulneración total a la libertad de expresión. Una reforma laboral de estas características que queda y quedó demostrado que solamente iba a pasar con violencia y represión, ya que no podemos dejar de mencionar que mientras adentro del Congreso los senadores negociaban, afuera el pueblo que resistía era brutalmente reprimido. En la masiva movilización contra la reforma, más de 300 personas resultaron heridas, 31 fueron detenidas y más de 70 personas fueron demoradas. Se desplegaron más de 800 efectivos federales que, junto a la policía de la ciudad, utilizaron gases lacrimógenos, bala de goma, gas pimienta y camiones hidrantes para esta feroz represión. Es la única manera que tiene hoy el gobierno para hacer pasar estas leyes. Y es inevitable mencionar que en provincias como Santa Fe, por ejemplo, ya hubo episodios muy preocupantes que de alguna manera fueron los puntos de ensayos de la criminalización de la protesta. Allanamientos a docentes y estatales, que hemos contado también aquí en columnas el año pasado. Ha habido pequeños lugares de ensayo y un ejemplo es aquí en la provincia de Santa Fe con la política del gobernador Puyaro. Esto, por supuesto, está intrínsecamente ligado a los derechos humanos porque hablamos de los derechos que le corresponden a toda persona por el solo hecho de ser un ser humano, pero también a la persona por la dignidad que tiene que tener dentro de su ámbito laboral. Y esta, precisamente, es una reforma que atenta contra la misma Constitución Nacional, contra el artículo 14 bis, es una reforma completamente regresiva, como planteaba en la columna de la semana pasada, y que va contra los parámetros básicos que incluso se plantean en la Organización Internacional del Trabajo. Y otro de los aspectos que me interesa analizar es la vulneración fundamental de derechos elementales como el derecho a la salud, pero particularmente el derecho a la salud mental. Y es muy importante hablar de esto. Tenemos que hablar de la salud mental porque en un contexto de incertidumbre, donde cada mes no vas a saber cuánto vas a cobrar, ni cuántas horas vas a trabajar, no sabes si vas a tener vacaciones, no sabes si vas a continuar teniendo trabajo o no, si vas a cobrar una indemnización. Bueno, en este contexto, se hace esencial hablar de salud mental y en el marco, además, de un desfinanciamiento brutal por parte del Gobierno Nacional al sistema de salud en su totalidad. Una ley que también prevé que si tenés un accidente o lesión fuera de tu lugar de trabajo, ya no te va a cubrir más el 100% de tu sueldo. Ahora, durante tu recuperación, solamente te va a cubrir el 50%. O si te accidentas dentro de tu trabajo, en vez de cubrirte el 100%, te va a cubrir el 75%. Es decir, saliste de tu trabajo y te caíste en la calle, te cubren solo el 50%. ¿Te enfermaste? No te van a pagar el 100%. Es una desprotección total que en todo caso lo que garantiza es que siempre vas a cobrar menos. Ni hablar de que esta reforma afecta muchísimo más a las mujeres. Mujeres que en muchísimos casos son el único sostén de la familia. Pensemos en este caso, por ejemplo, una mujer que queda al cuidado de sus hijos y sus hijos se enferman. Esa mujer no va a poder ir a trabajar y por ende va a cobrar menos. Es una ley que desde donde se la mire es completamente regresiva. Y para cerrar, si hablamos de derechos laborales y de la lucha por ellos, no podemos dejar de mencionar y de recordar al abogado laboralista Norberto Centeno, cuya participación fue central en el anteproyecto de la Ley de Contrato de Trabajo en el año 74 y a quien precisamente la dictadura en el 77 secuestra junto a otros abogados laboralistas por su defensa irrestricta a los trabajadores y en defensa de las garantías laborales, en lo que se conoció precisamente como la Noche de las Corbatas. Y son precisamente las dictaduras quienes cometieron ese genocidio precisamente para aterrorizar y barrer con todos los derechos laborales. Vaya si no tenemos que hablar de derechos humanos precisamente cuando hablamos de derechos laborales. Las dictaduras, que cobraron muchísima sangre precisamente para cambiar el modelo económico del país y destruir derechos laborales. Por eso, hoy más que nunca, es importante la memoria. Les agradecemos nuevamente por el espacio y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. perdimos. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo. Y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de ser un peso pluma. Desde Rosario se suma al bloque nacional del Club de la Pluma la columna de nuestro amigo y compañero, el militante Pedro Rodríguez. Aborda el tema del conflicto de las fuerzas policiales en la provincia de Santa Fe, la sucesión de eventos y acciones que llevaron a cabo mientras el gobierno se negaba a negociar. La policía se ha dedicado históricamente a reprimir el tipo de medida proletaria que ellos han adoptado en este conflicto. Comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Gansi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. En la columna anterior terminábamos con esta frase: hablar desde la verdad de la carne, lo que hemos llamado condiciones materiales de vida, que no miente, y desde la rebeldía, que se niega a aceptar la nada como destino. Esa es nuestra última frontera. La negativa a hacer nada en un mundo que nos invita cada día a desaparecer. Hoy vamos a delimitar lo que llamamos rebeldía, porque los innumerables conflictos abiertos y en progreso en toda la sociedad argentina no son obligadamente partícipes de esa rebeldía. Veamos lo sucedido en la provincia de Santa Fe. Con más de una semana de desarrollo, la situación de la policía de Rosario se fue calentando a partir del reclamo de aumento de ingresos, permisos sin descuento de tratamiento psicológico o psiquiátrico, pase de los ingresos por conceptos no remunerativos a remunerativos. El primer día de madrugada, los familiares y algunos policías sufrieron gaseadas, bastonazos y empujones de parte de las fuerzas represivas que controlaban el acceso a la unidad regional 2. Acto seguido, los policías sublevados cortaron la calle con decenas de patrulleros y motos y prendieron fuego a cubiertas, bloqueando la entrada al predio de la institución y haciendo sonar sus sirenas en forma continua. Inmediatamente cesaron su actividad de vigilantes, coimeros y hostigadores, negándose a recorrer las calles y prestar servicios al Estado. El gobierno se negó al diálogo hasta que los uniformados volvieran a sus tareas, mientras la cúpula pasaba a disponibilidad a entre 20 y 40 efectivos, obligándolos a entregar los chalecos blindados y el arma reglamentaria, para meter miedo al resto con el despido, pretendiendo así disciplinar la tropa. Gran equivocación, gran muestra de debilidad y desconocimiento absoluto de la situación. El efecto fue inverso, ya que se plegaron a la medida los que aún no lo habían hecho y se acercaron a la protesta empleados con botas negras de la ciudad de San Lorenzo y Santa Fe Capital. Bueno, la medida se mantuvo todo el día, durante la noche, la madrugada siguiente, y luego el jefe de la unidad regional 2 dio marcha atrás con los despidos y salió de sus oficinas para dialogar con los insubordinados. Pero estos lo empujaron, lo escupieron, lo insultaron, por lo cual se vio obligado a meterse adentro en forma inmediata. El conflicto siguió con miras de prolongarse dada la actitud de la mayoría de los efectivos. El gobierno debió recurrir al servicio penitenciario, las fuerzas especiales, la gendarmería y otras fuerzas federales para cubrir, aunque sea de forma parcial y limitada, las tareas que las policías provinciales habían abandonado. Los medios de comunicación y personajes políticos del oficialismo y de la oposición, incluido algunos de los llamados progresistas, salieron a dar sus opiniones solidarizándose con los reclamos policiales de salario digno. Los opositores, haciendo gala de su oportunismo electoralista, no perdieron la oportunidad de criticar al gobierno provincial y nacional. al primero por la incapacidad para resolver el conflicto, que amenazaba extenderse a otras policías provinciales, y al segundo por reducir los recursos coparticipables con su política de ajuste. Acá debemos aclarar algo respecto a los medios. Los dos más grandes de Rosario, Canal 3 y Canal 5, se abstuvieron de informar casi por completo, mientras debíamos mirar los medios porteños que estuvieron desde el principio al fin. Carlos del Frade, periodista reconocido y diputado progre, cuya intención principal es el funcionamiento armónico del capitalismo, reclama la sindicalización de los policías y dice que la incorporación de muchos jóvenes de ambos sexos le ha dado a la fuerza una conformación auténtica que rescata en su discurso. Ahora bien, ¿olvida del Frade su extensísima denuncia a través de los años de las bandas narcopoliciales dueñas del narcomenudeo? Suponemos que no, no es que lo olvide. Sencillamente sucede que cuando no se tiene una herramienta teórica capaz de explicar los sucesos, se cae inevitablemente en estas incongruencias notorias. Contrariamente a sus edulcoradas posiciones sobre la situación de los empleados policiales, sus injustos salarios, el riesgo de sus vidas al servicio del combate contra el delito y otras definiciones que intentan presentarlos como trabajadores al servicio de los sectores oprimidos, la realidad es que se trata de una fuerza armada educada y adiestrada al servicio del Estado capitalista diseñado para la represión de las masas en rebelión. Su actividad no es trabajo. El fin es disciplinar a la sociedad bajo las órdenes de sus mandantes, los gobiernos de turno de la burguesía, que son sus mandantes. El ingreso que tienen no es salario, es el pago a cambio de un objetivo mercenario. La máscara del combate al delito desaparece porque se entremezcla con el delito, que es el molde de la formación proporcionada por su mandante, el Estado burgués. Sus reclamos de dignidad son falsos porque su vida es indigna y mercenaria. Su pedido de solidaridad es vacío, ya que su conducta es intentar romper la solidaridad de la clase que sí produce, la clase trabajadora. Todas las acciones que realizaron para que el gobierno les aumente sus ingresos, tales como los cortes de calle, la quema de neumáticos, el cese de la actividad determinada por su mandante, los debates y asambleas, entre comillas, en la calle, los ruidos y bloqueo del predio donde se asienta la institución, etc. Todas fueron métodos aprendidos de la lucha de clases llevada a cabo por los proletarios y sectores oprimidos que ellos reprimen al servicio de la clase dueña del Estado al que sirven. Realizadas por el proletariado y sectores oprimidos, esas mismas acciones fueron combatidas por ellos mismos y por sus mandantes, con argumentaciones que hoy nadie de ellos esgrime contra la fuerza policial. El actual pronunciamiento policial entonces no es más que un producto de este Estado y del gobierno de turno que están en crisis, como lo está todo el sistema capitalista. La lucha de clases y la contradicción propia de la burguesía que contrata esa mano de obra represiva, a la que pretende pagarle con la menor suma disponible, claro, son las causantes de semejante situación. Los proletarios conscientes no sentimos ninguna empatía por esa fuerza de choque contra los trabajadores, surgida mayoritariamente de las entrañas del lumpen, es decir, de sectores marginales que no están dispuestos a trabajar y que ven en la institución uniformada la oportunidad de cierto poder, ridículo por cierto, emanado de la portación del arma y del moldeado de su preparación reaccionaria. Por el contrario, vemos el conflicto como una debilidad importante del gobierno y de los patrones al destruirse el falso relato sostenido siempre. Finalmente, el gobernador Pujaro, aliado de las bandas narcopoliciales, estableció un ingreso básico antes de adicionales de 1.300.000 pesos para todos los policías. La medida de fuerza inmediatamente se levantó. Ojalá el conjunto de los trabajadores tuvieran esos recursos para sus reclamos. Les habló Pedro Rodríguez, un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma.

para un nuevo informe para el Club de la Pluma. Se ha aprobado una reforma laboral, una media sanción que se ha hecho en el Senado, que, como bien se tiene diciendo desde muchas partes, no significa una modernización, ya que en realidad es la vuelta, digamos, a una situación laboral anterior a los derechos que tenían los trabajadores. En algunos casos me hace acordar, digamos, a lo que existía en el siglo XIX, es decir, bueno, de modernización prácticamente nada, y de nuevo aparece, bueno, esta idea tan vieja que tiene el sector más concentrado de la economía argentina, de tratar de competir a costa del sacrificio de los trabajadores, en un momento de que hacía muchos años que esto no se hace, ni siquiera, digamos, este ejemplo que siempre nos dan de China, ya todos en el mundo compiten por medio del avance tecnológico, todo lo que sea la reforma dentro de los procesos de producción y distribución, no por medio de salarios bajos. Y en el caso nuestro es una cosa, digamos, paradójica, porque el 85% del Producto Bruto argentino se vende en el país. Entonces, si vos deteriorás la capacidad adquisitiva del conjunto de la población por medio de estas reformas laborales, lo que hace es que se caiga más todavía, digamos, esa demanda que puede tener la economía, en un momento que venimos justamente con una caída extraordinaria de la actividad económica y, bueno, entre otras cosas, el INDEC intenta maquillar y ocultar, como es, digamos, su costumbre. Han largado una cantidad de mentiras, mitos totalmente falsos, ¿no es cierto? Te habla justamente de que se va a cobrar mejor, es difícil que cobres mejor cuando se extiende la jornada laboral hasta 12 horas, con mucha discrecionalidad por parte de los trabajadores. No es cierto que el trabajador va a poder negociar mano a mano con el patrón, eso no ocurrió nunca. Fíjense, ya Adam Smith, ¿no es cierto?, en La riqueza de las naciones, en el siglo XVIII, ya justamente hablaba que el trabajador no podía, digamos, negociar con el patrón, porque el patrón tenía mucho más poder, ¿no es cierto? Se terminan las horas extras y aparece un banco de horas que vaya a saber cuándo se te hace realidad. Se te reduce el salario por accidente o por enfermedad, ¿no es cierto? Y aparece una cosa totalmente, me parece, nefasta, que es el salario dinámico, que es una forma que van a tener muchos empresarios para bajarte el salario con el argumento de la productividad, una productividad donde el trabajador no va a poder ver si realmente es cierto que baje o no baja, no baja. No favorece a las pymes, como dice, porque no hay ninguna distinción para nada de las pymes, ¿no es cierto? Y una cosa que hay que explicar bien esto, que el otro mito que tiene, otra mentira que dicen que genera empleo, mire, hay estudios, pero innumerables estudios, no solamente de Argentina, sino para toda América Latina, en donde muestran claramente que la generación de empleo está de la mano del crecimiento económico. El empleo crece cuando crece la economía, y el empleo cae cuando cae la economía o se estanca. No depende de las normas laborales, no depende de la regulación, no depende de nada de esto que dicen estos señores. Y nosotros ya lo hemos probado, porque ya hemos vivido estas experiencias, que eso es lo más triste, que haya todavía argentinos que no se han enterado, que reforma de este tipo lo tuvimos con la dictadura militar, y no se aumentó el empleo, y pasó exactamente lo que yo estoy diciendo, digamos. Hubo menor capacidad adquisitiva para el conjunto de la población, y entramos en recesión. Tuvimos toda la experiencia de la convertibilidad de Menem, y bueno, terminó muy mal eso. Tenía justamente mucho de las cláusulas que aparecen acá, y que la quieren presentar como novedosa, ya habían sido puestas justamente durante el menemismo. Y bueno, no sé si se recuerdan, terminamos en una de las crisis más grandes de toda la historia argentina, que fue el 2001, y fundamentalmente caímos porque cayó la demanda interna, porque los trabajadores no tenían capacidad para poder comprar, y eso generó un parate muy grande en la economía, y terminamos realmente, yo siempre digo, del quinto subsuelo. Por lo tanto, digamos, no genera empleo la flexibilización laboral o hacer más permisiva, lo voy a decir con todas letras, la explotación del trabajo. Después, otra cosa que han dicho que beneficia a los trabajadores de plataforma. Eso es una cosa muy caradura, porque directamente los excluye, expresamente los excluye y los manda, digamos, al Código Civil y Comercial. No está en la parte laboral, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y cuáles son rápidamente ya para no cansarlo? ¿Qué se pierde, no es cierto? Se pierde protección frente al despido arbitrario, se ha reducido tremendamente, digamos, las indemnizaciones, se pierde la previsibilidad de las horas, es decir, el trabajador no va a saber más cuánto tiempo trabaja, qué días trabaja, cuántas horas, ¿no es cierto? eso directamente, digamos, va a estar totalmente al arbitrio del patrón. Me trago por eso, porque es una cosa muy fea que vos no puedas saber cómo planificar tu vida, ¿no es cierto? Bueno, en las horas estas se pasan al banco de horas, en los descansos y las licencias aparecen con esto que van a poderse cortarse, darse, digamos, en tramos, y de nuevo el discurso oficialista dice que el trabajador lo va a poder disponer como más le guste. Eso no es cierto. Justamente el patrón te va a decir, tomá 5 días hoy, el mes que viene vas a tomar 8, el otro vas a tomar 5, y el trabajador va a tener todas sus licencias fraccionadas, y encima ni siquiera se sabe si le va a poder tomar cuando el resto de la familia tiene licencia. O sea, realmente es tremenda la pérdida en cuanto va a ser la vida del trabajador, porque es como que piensan que uno vive exclusivamente para trabajar, como que no existe una vida más allá del trabajo que requiere justamente tiempo, ¿no es cierto? Aparece justamente la disminución de la protección sindical, y por otro lado aparece justamente este banco o este fondo que quieren hacer de despido, que es de nuevo una estafa como ya conocimos. Por eso a mí me pone mal esto, porque son cosas que ya hemos visto, ¿no es cierto? Con AFJP ya sabemos que fue una estafa. Bueno, este fondo que quieren hacer para el despido, de nuevo es un negocio financiero que seguramente lo van a llenar, ¿no es cierto?, de comisiones, y los bancos van a estar tremendamente contentos, ¿no? Y cuando uno repasa, ¿no es cierto?, es bueno, como decía recién, es la reforma de los 90, es el intento que intentó hacer, ¿no es cierto?, Macri. O sea, no tiene nada justamente de mejora para los trabajadores. Es todo realmente en contra. Entonces realmente es una cosa muy lamentable, y por lo que he podido ver, todavía no leí, digamos, cómo quedó, digamos, esta media sanción. He visto, digamos, las negociaciones. Tuvieron que dar de baja, ¿no es cierto?, esta rebaja que le hacían a las empresas con el impuesto a las ganancias, porque, bueno, producto justamente de la recesión, se le ha caído la recaudación al gobierno nacional, y como el impuesto a las ganancias es coparticipable, también se le caería esa coparticipación a las provincias, y como parte de las negociaciones han tenido que sacar este capítulo que quería Caputo de reducción del impuesto a las ganancias para las grandes empresas, porque realmente, digamos, no está la situación económica, y recalco, no está porque tenemos una recesión realmente muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Y bueno, eso se cambió. Y después había toda una cantidad de retoques, ¿no es cierto?, que hacen sospechar que esta ley, digamos, de un punto de vista jurídico sea un mamarracho. Y un poco lo que pude ver es que la CGT, esta CGT tan pasiva que tenemos, lo que estaba intentando hacer dentro de esa pasividad es que muchísimos otros artículos sean directamente anticonstitucionales. Y una cosa que olvida esta gente, ¿no es cierto?, Milei y compañía, es que los tratados internacionales tienen rango constitucional a partir de la reforma de 1994. Entonces hay una cantidad de acuerdos que nosotros hemos firmado con la Organización Internacional del Trabajo que generan, podemos decir, una protección al trabajo. Y que entonces le da la posibilidad a la CGT y a los gremios para que se defiendan justamente vía justicia. Con poco ánimo digo esto, porque hemos visto, ¿no es cierto?, que la justicia nuestra, el poder judicial, o sea, no se puede hablar de justicia, el poder judicial deja mucho que desear cuando se trata de la confrontación de los intereses entre los patrones y los trabajadores, y sistemáticamente están fallando a favor de la patronal. Bueno, con esto les he hecho un rapidísimo raconto de lo que se aprobó ahora en el Senado. Hasta la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Hubo un tiempo en que el trabajo era dignidad, no un contrato firmado en la sombra. Te ofrecieron flexibilidad, pero era trampa disfrazada. Ampliaron tu prueba para despedirte sin culpa ni paga. Ya no hay indemnización segura, solo un fondo que quizás exista. Una promesa en papel mojado que se borra cuando cae la crisis. Y vos, laburando bajo presión con horas extras no pagas, mientras el banco de ¡despertá, laburante! ¡Ah! trabajo. Pero modernizar no es bajar salarios, no es quitarle el sueldo a la viuda, porque su marido murió en una obra sin seguridad. No es legalizar el empleo en negro con amnistías para el patrón. Esos años sin aportes son años sin jubilación. Progreso es tener estabilidad. Progreso es que tu hijo pueda estudiar sin mendigar. Progreso es no vivir con miedo a perder el pan. No es competir quien cobra menos para mantener el puesto. Esa carrera hacia abajo la ganan los ricos. Y vos en el fondo pagás. Cosecha tempestad. Este sistema que hoy celebran, mañana aplastará también a quienes hoy lo defienden. Porque si el trabajador cae, cae el corazón del país. Y sin ese latido fuerte, todo se convierte en ceniza. Nadie te la puede borrar. La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino. Verso. Verso dijo que la reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Eso. Y si no, fíjate en los artículos importados. Los traen a 2 y los venden a 35 el costo argentino. Es que todo el mundo se quiere hacer rico en 15 minutos sin arriesgar nada y jodiendo al prójimo, gritaba uno. Lo que pretenden con la reforma, si yo un delegado, es tener semanas de 10 días hábiles y, si fuera posible, días de 32 horas, y que si te rajan, le des la mano al trompa y le digas ¡Gracias, amo! Es uno de los programas más famosos de Córdoba, el Club de la Pluma. Estamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia que transmitimos por nuestra radio web y la red de radio compañeras, amigas que lo hacen en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Gaby, para la despedida. Este texto de Eddie Hooper es lo que traigo para compartirles en esta despedida. Mucha prensa internacional diciendo que Argentina retrocede a la Edad Media. A la vez, los artículos estiman que solo el pueblo movilizado puede cambiar este estado de cosas. ¡Ja! Pienso. Querrá decir el pueblo imbecilizado que aplaude la degradación de todas las cosas. Se enoje quien se enoje. Nuestras mayorías deterioradas no sirven para construir una nación. Sirven para otra cosa, para nada virtuoso por empezar. La clase media estúpidamente aspiracional y anti-kirchnerista pasional encabeza el pelotón de los que legitiman y construyen, con sus antiprincipios, el periodo más repugnante de la historia argentina. Esa clase media que en los 90 cambió las estanterías con libros por un televisor en cada habitación, la que votó lo que votó en aquella época para que no le aumenten las cuotas de las porquerías que compraba, reflejo de su execración estructural, y que se solazaba en los todo por dos pesos, ilusión del todo, del abarcar, dueños de nada. Desde la televisión, precisamente, estimularon su miseria espiritual ancestral, y así es que hoy tenemos este ex país, este teatro de la perversión, el daño y la mediocridad en el que ellos están felices. Su ruindad, imitación y seguimiento de la de sus mayores destruyó una sociedad que se recuperaba de la debacle y que avanzaba hacia un futuro de justicia social y bienestar. Pero ellos son mayoría abrumadora, como es mayoría abrumadora la bosta en un piso de bosta. Si para alguien es muy fuerte esto que digo, yo también lo estoy lamentando. La única verdad es la realidad. Esta Argentina que describe nuestro compañero Eddie, esta Argentina de la perversidad, no es una invención, no es una ilusión, no es una fantasía como las que mencionábamos al inicio del programa. Es una realidad dolorosa, cruel, perversa, y siempre desembocamos en lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos para que esta realidad no siga así? ¿Cómo hacemos para que las cosas se tiñan de otro color? No del color de la vergüenza y del oprobio. La madurez social parece ser que se viene demorando o está drogada por vaya a saber qué sustancia. Hay veces que no son sustancias químicas las que drogan a las sociedades. Hay sustancias psicológicas, hay métodos psicológicos que obnubilan la conciencia. Pero también están las decisiones personales. En muchos casos, las decisiones que van acompañadas de actitudes egoístas que jamás les ha interesado el bienestar general. Bueno, esa Argentina perversa se está proyectando hacia un futuro cada vez peor de lo que podríamos haber imaginado. Creo que el mundo feliz de 1984 va a terminar siendo un chiste al lado de la perversa realidad argentina. Ojalá podamos revertir y tener un país donde cada una y cada uno nos podamos desarrollar en libertad, independencia, en soberanía, en territorialidad y unidad latinoamericana. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. El ritmo del protector bucal del...

cierta armadura hecha de ayer, pintada de ausencias, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Pero es esa risa que me viniste a restaurar desde un recóndito. Están perdidos en la verdad, este triste con la historia. ¿O será que aún no despertamos? Viste con una antorcha nueva en cada mano, para volver cubriendo. Serán retas